Espera. Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas. ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. Escuchad, también te oyes. Lo oigo. Inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a la edición número 312. Directo nocturno habitual de la quinta columna que seguiremos haciendo, aunque les pese a algunos, aunque les pese a todos estos criminales, genocidas, la peor cadaña y escoria que haya podido dar lugar, la humanidad, si es que se pueden considerar humanos. Dentro del envenenamiento masivo que están sometiendo a todos nuestros hijos, a todos nuestros familiares, a todo nuestro entorno, esta gente tiene el único destino último de la muerte, estar colgados todos directamente de una horca, patas arriba y delante de todos. Ese es el objetivo último de la quinta columna. Aire de venganza, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Hemos sufrido mucho y seguimos haciéndolo porque precisamente asesinos y criminales están dirigiendo nuestras instituciones de gobierno, nuestras instituciones militares, nuestras instituciones judiciales, nuestras instituciones sanitarias, etc. Pero no vamos a parar. Vamos a seguir denunciando lo indenunciable, fíjense ustedes, porque es inconcebible el grado de aberración y de vejación al que han llegado a someter a toda la humanidad. Introducir en todo tipo de inyectables, no solo vacunas del calendario, las famosas vacunas COVID, además de esos patrones artificiales en biotecnología, hasta el punto de que la gente aparece marcada en un teléfono móvil. Todo esto lo van a pagar. Recuerden cuántos familiares suyos han ido directamente a la muerte pensando que se estaban protegiendo de una supuesta enfermedad generada por un supuesto SARS-CoV-2. que a día de hoy no existe. El inexistente SARS-CoV-2 de la versión oficial es el óxido de grafeno reducido, un material con capacidad para catalizar los daños de la radiación, generar cáncer, como cuatro amigos que tengo de mi quinta, con un linfoma que han desarrollado en la médula espinal tras esto que hacen llamar vacuna. Infinidad, miles de personas y probablemente decenas de millones de muertos son los que llevan a sus espaldas el presidente Sánchez, toda su cúpula de gobierno y todos estos hijos de la grandísima puta, a los que hay que colgar directamente. Lo vuelvo a decir, patas arriba delante de una plaza pública. Desde la quinta columna no vamos a parar. Nos pueden mandar toda la falsa disidencia que quieran, pero desde aquí vamos a conseguir el objetivo final. ¿Qué es ese? Ténganlo ustedes presente. Empodérense como auténticos seres humanos que son. La guillotina se queda corta. Se nos queda corta. Presentamos el informe Campra. Más de 2.500 personas en nuestro país han puesto denuncias, más de 600 denuncias, que estos criminales jueces han guardado en un cajón, siendo cómplices del mayor genocidio y asesinato que haya tenido lugar la humanidad. La quinta columna está preparando un vídeo. Un vídeo exhaustivamente claro. Hoy tenemos una maratón importante, como ustedes saben. Desde las 10 que vamos a dar directo y que vamos a seguir haciéndolo. Tendrán que acabar con la vida de los portavoces de la quinta columna, pero otros seguirán su lugar. Ocuparán su lugar y seguirán denunciando todo lo que estamos viviendo. Hoy vamos a ver un importante número de cronológicas. La gente se cae, se precipita del balcón últimamente. Para eso todavía no han encontrado ningún virus, ¿verdad? El adenovirus F41, el de las hepatitis, que genera el óxido de grafeno inflamando el hígado. Para aquellos médicos que me estéis escuchando y que sigáis comulgando con todo este genocidio, ya no tenéis ningún tipo de escapatoria. Os vamos a perseguir igualmente hasta la saciedad. En ningún momento hicisteis, en todo caso, caso omiso a las advertencias de investigadores independientes que no tenían ningún conflicto de interés con las corporaciones farmacéuticas. Lo vuelvo a decir claramente, podrán ir ustedes contra mi persona o contra la del doctor Sevillano y el doctor Campra. Mientras más amenazas de muerte, más coacciones, mayor énfasis vamos a poner en nuestra lucha. Esto no va a quedar como el VIH, adulterando la droga, ni como el aceite de colza. A partir de este momento, todo esto va a servir precisamente para quitar de en medio literalmente a toda esta escoria planetaria y que la humanidad tenga la oportunidad de ser libre y avanzar en una ciencia real y no en una pseudociencia llena de microorganismos a los que achacan el envenenamiento que esta gente hace con toda la población mundial. Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy, pero antes vamos a elevar la alta vibración de la quinta columna con el himno principal. Nosotros lo sabemos, yo lo sé, ustedes lo saben, y ahora tenemos que encargarnos de que todos lo sepan, de que todos esos familiares, especialmente incluso desde la tumba, si hace falta, aunque allí sigan emitiendo direcciones MAC desde la tumba, hay que decirle a todos sus familiares que no tuvieron mala suerte, que no murieron por un infarto fulminante o por una arritmia, que no murieron por una neurodegeneración, que no tuvieron Alzheimer ni tuvieron parálisis en los miembros, porque tuvieron mala suerte, que no fue por el cambio climático ni por lavarse los dientes, que fue precisamente porque fueron envenenados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a llevar los microscopios a la calle y todo el mundo va a ver qué es lo que han estado inyectando estos matasanos de mierda. Empezamos con el programa. Buenas noches, bienvenidos a la Quinta Columna, un canal de información alternativa donde seguimos denunciando el genocidio y hacemos el diario de los muertos que no comulgan en la televisión comprada oficial. Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado, cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte.

y cuando empezó a estudiar igualmente el fenómeno magnético y la interacción que tienen con los campos electromagnéticos, ese material introducido dentro de la vacuna. Hasta el punto que la famosa tecnología ARN mensajero, de la que tanto, incluidos nosotros al principio, estuvimos discutiendo que si eran malos, que había pruebas en animales, todo era una auténtica cortina de humo. No existe la tecnología ARNm mensajero, como no existe el SARS-CoV-2, como no existe el coronavirus, como no existen las variantes, como no existe el término asintomático y todos los vocablos y sandeces que inventan esta gentuza. Nunca existió nada de eso. Solo es todo una cortina de humo para introducir grafeno, concretamente óxido de grafeno reducido, en todo tipo de inyectables, para cargar como batería a la gente, en el campo de que funcione toda esa otra microcircuitería y nanotecnología introducida dentro del cuerpo, con el objetivo del fin del control conductual de toda la población. ¿Cómo nos anunciaba el ingenuo, estúpido y analfabeto, cateto, asqueroso, escoria de mierda, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por ejemplo? Entonces, permítanme ustedes que comparta parte del vídeo. El vídeo es largo, pero no tiene nada de desperdicio. Vamos a escuchar un poco del gran doctor Luis Marcelo Martínez, si ustedes me lo permiten. Tenemos en mente la protección legal, entre comillas, para los laboratorios, la inmunidad legal para los laboratorios y gobiernos, la confidencialidad de contenido. ¿Cómo puede ser que los médicos desconozcan que se inocula en la población? Pero si fuese real el diseño, estos nuevos diseños, de movida los riesgos son incalculables. Pero ¿sabes qué? La situación es peor aún, porque probablemente en la parte genética de estas vacunas sea lo de menos. ¿Por qué? Porque ya se han constatado, evidenciado y certificado ante escribano eventos, no solo eventos anómalos, porque los médicos tienen que recordar que no es normal que el ser humano tenga magnetismo. Si bien somos seres magnéticos, porque si no, no tendría razón de ser el electrocardiograma y el electroencefalograma, lo que no es normal es que se te pegue un teléfono celular por atracción magnética. En mis años de médico jamás he observado eso, y no es necesario ser médico para considerar si eso es un evento normal o no. ¿Existe? ¿Se constató? Sí. De hecho, tenemos casos confirmados y certificados ante escribano público. Estamos en condiciones totales de denunciar esto. Y se denuncian casos a diario, y se presenta gente en las comisarías a denunciar estos eventos. Y tenemos el caso de una paciente de la cual se logró extraer un polvo, un material ferruginoso, un polvo negro del brazo en la zona de inoculación con imanes. Ese material está siendo estudiado en este momento, así como están siendo analizados viales en Europa ahora mismo, y ya tenemos datos absolutamente confirmados y que ya están siendo comunicados, de modo que lo que se está inoculando genera un disturbio electromagnético en algunos individuos, porque no nos tenemos que olvidar de que los laboratorios tienen diferente codificación para diversos lotes. ¿Qué quiere decir esto? Estemos atentos de que hay gente que fallece en minutos. Hubo un caso que se hizo público hace poco, una señora que falleció a los 15 minutos y que secuestraron los viales y secuestraron todo. Si hay gente que fallece en tan poco tiempo, en horas, y me ve, he visto casos judicializados, individuos que mueren en horas y que gozaban de perfecta salud. Entonces, considerando que los laboratorios tienen distintos lotes con distintas codificaciones, yo como profesional estoy habilitado a pensar que hay lotes letales. Me gustaría que me expliquen, porque yo acá no estoy para dar explicaciones, acá estoy para exigir explicaciones. ¿A quién? A los gobiernos, a la OMS, a los laboratorios. Me constituyo acá, ahora, como profesional de la salud y como ciudadano libre, exigiendo explicaciones inmediatas de qué es lo que se está inoculando en la población inocente y desprevenida, porque esto es un genocidio y tiene que ser parado de inmediato, en el contexto de un experimento. Como dijo mi colega José Luis Sevillano, cuando se participa de un experimento y se ve y se observa que el experimento está funcionando mal, hay que detenerlo de inmediato. ¿Qué pasa con los enfermeros, los médicos que ven todo esto y siguen adelante haciendo la vista gorda? Están cometiendo un delito. ¿Por qué vacunan en carpas? ¿Porque saben que esto es un delito? ¿Por qué vacunan en ferias itinerantes, en el medio de una plaza, en la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, acá en Capital, en el Club Italiano? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Quién se hace responsable? Nadie. Porque por ley nadie se hace responsable. Entonces tomemos conciencia ya de que esto debe ser detenido, porque es nuestra obligación como profesionales exigir la inmediata detención de este plan genocida. Son todos unos criminales y lo saben, y por eso están vacunando en cualquier lado, porque el día de mañana levantan campamento y anda a cantarle a Gardel, ¿viste? Esto es así, la gente no piensa. Un plan de vacunación serio tiene que ser realizado en instituciones de salud. El médico tiene que tener conocimiento cabal de qué es lo que se está introduciendo en el organismo de la gente. En la medicina siempre se dijo al paciente, no tomes ni una aspirina si no está prescripta por tu médico. Nosotros los médicos no tenemos la más remota idea de qué es lo que están metiéndole a la gente. Y la mayoría de los médicos está paviando. Y también están constituyéndose en un delito. Aunque no lo saben, están cometiendo delito. ¿Sí? Entonces, el caso de la paciente uruguaya. Están vacunando, sin saber. Porque uno de los deberes del médico es investigar, estar al día, ser responsable absoluto de la información que maneja. Entonces, no sabía, me la di porque no sabía. Entonces no sos médico. Entonces no sos médico. Tenés que estar al día y tenés que exigir el detalle absoluto de lo que tu paciente va a recibir. ¿Por qué? Porque si tiene un efecto adverso, un efecto secundario o lo que fuese, ¿cómo abordamos eso? ¿Sí? Es un perfecto misterio para nosotros lo que le están metiendo a la gente. ¿Cómo nos hacemos cargo de los efectos adversos? ¿Qué efectos adversos? Ceguera, sordera, parálisis, convulsiones, temblores generalizados, parálisis de Bell, aborto, ACV, infarto, trastornos de conducta, pérdida de memoria a corto plazo. Todos juntos tenemos que exigir ya la inmediata detención de este experimento que está saliendo muy mal y que no da ningún resultado, y no es necesario, porque hay artículos científicos que muestran claramente y con un buen número muestral de individuos que cualquiera de nosotros, sanos y sin haber tenido contacto con este hipotético SARS-CoV-2, tenemos inmunidad natural, y los canadienses lo demostraron. ¿Sí? Entonces, ¿hay necesidad de esto? Desde el punto de vista estadístico epidemiológico, ¿hay necesidad de esto? Los números están al alcance de cualquiera. Nosotros ya hemos hablado de números hasta el hartazgo. Hemos hablado de todo. Entonces, estas plataformas que nos han dicho que eran genéticas y que está por verse, Si así fuese, los riesgos sean incalculables. Ahora, los riesgos son infinitos. Infinitos. Entonces yo pregunto, ¿qué están inoculando? ¿Por qué ese material tiene actividad electromagnética? ¿Por qué algunos vacunados emiten campos electromagnéticos? ¿Por qué en individuos vacunados se observa distorsión y diferencia de voltaje en la cabeza? Constatado, señores. ¿Saben qué pasa con el cerebro cuando le das diferencia de voltaje? Las neuronas entran en apoptosis. Las neuronas se suicidan. ¿Entienden lo que digo? Es muy jodido lo que estoy diciendo. Exactamente. Y todo esto ya no es una conspiranoia. Es real. Y lo digo así porque ya tenemos los papeles en mano. Vuelvo al caso de la paciente uruguaya. Ese material extraído de sus brazos está en análisis en este momento. Su hijo y su marido han adquirido magnetismo sin estar vacunados. ¿Sí? Este evento topadas. Y el mismo fenómeno se observa en un sinnúmero de barbijos industriales. Entonces, todos nosotros tenemos que exigir explicaciones inmediatas. Los que estamos de esta vereda ya hemos cumplido nuestro rol de científicos, de comunicadores, de todo lo que vos quieras, de intelectuales. Hemos jugado nuestras pequeñas carreras a ver quién sabía más que el otro. Ya está, ese momento se terminó. Acá ya no estamos para especulaciones teórico-intelectuales. Acá ahora estamos para constituirnos en ciudadanos que exigen ya explicaciones y que estamos exigiendo la detención absoluta de este plan genocida y estamos pidiendo justicia inmediata, porque lo que se está observando es inconcebible. Entonces, este asunto del magnetismo y de este polvo negro que se sacó y que lo vemos, más lo que se está sabiendo que hay adentro de estas vacunas, no lo podemos dejar pasar, señores. No podemos hacer la vista gorda. ¿Se pudieron analizar algunas vacunas en algún lugar del mundo? Ricardo Delgado, junto con el doctor José Luis Sevillano y catedráticos españoles, han llevado a cabo el análisis físico-químico de estos componentes. Yo no estoy en condiciones ahora de anunciar hallazgos. Eso lo harán ellos en su momento cuando hayan tomado todos los recaudos. Pero sí puedo decir que lo que se observó es inconcebible. Y que no nos vengan a decir que es natural que quedes magnético después de una vacuna. Y que no nos vengan a decir que no, estamos poniendo elementos magnéticos para mejor... ¡No! ¡No! Y estos materiales que están inoculando, seguramente, desde el punto de vista físico y químico, tienen reacción con las microondas escalares. Y se ha venido ensayando. Voy a hacer aquí un pequeño parón para decirles a ustedes que este vídeo tiene cierto tiempo y que ahora sabemos mucho más, como ustedes saben, pero es importante, en función de la labor tan grande que está haciendo el doctor Luis Marcelo Martínez en Argentina, recordarlo aquí. A desconocimiento de la comunidad científica mundial, la neuromodulación mediante electromagnetismo en animales. Hay experimentos descriptos. Y lo tenemos al presidente de Chile naturalizando de que hasta los pensamientos van a ser inoculados en las personas. Y lo tenemos al primer ministro británico. Yo acá no estoy haciendo declaraciones personales. Yo acá estoy gritando. ¿Sí? Y no estoy opinando, estoy informando lo que está constatado y certificado. Porque cada vez que hablé, lo hice en esos términos, con todo el respaldo atrás mío. Nunca hablé emitiendo opiniones personales, porque las opiniones son para los bares. Acá, los papeles sobre la mesa, señores, para todos nosotros. Esta situación es gravísima, es muy grave. Ricardo habla de, en sus videos habla de que hay grafeno. Hasta el momento se puede decir, hasta donde ellos han comunicado, porque hay que tener en cuenta la seguridad de las personas que han llevado a cabo los experimentos y el escenario donde esto ha sido realizado. Se utilizaron microscopios electrónicos, microscopios ópticos, se han hecho pruebas de espectroscopía, pruebas de absorbancia. Y con todo esto, entre la microscopía electrónica y la espectroscopía, ellos están en condiciones de afirmar de que lo que se observó es grafeno. Entonces yo le pregunto a los médicos, la comunidad médica, ¿ustedes creen que hay que inyectar grafeno a la gente para inmunizar contra un coronavirus? Lo vuelvo a preguntar, esto lo pregunté en circuitos privados, pero ahora lo pregunto públicamente. Estoy invitando a la comunidad médica a pensar. Y como dijo nuestro colega Getor, también los invitamos a charlar amorosamente. Hagámoslo con amor. ¿Sí? O sea, mi impulso en este momento es porque estoy atestiguando lo inconcebible y como profesional de la salud estoy desesperado. Estoy desesperado y gritando, pero más que nada, y lo repito, me constituyo acá, ahora, como profesional de la salud y como ciudadano libre, exigiendo explicaciones a todos los responsables de este plan genocida, desde el gobierno nacional hasta la Organización Mundial de la Salud y todas las cortes de la ley del mundo entero. A ver, que me lo expliquen. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño parón porque el doctor Luis Marcelo Martínez ha hablado en términos de prudencia acerca de la seguridad lógica de mi persona, de la propia del doctor Camper, del doctor Sevillano. Desde aquí comunico que si ellos no tienen escrúpulos, yo tampoco. La quinta columna tampoco tiene escrúpulos en llamar, siendo realistas por lo que son, incluida la falsa disidencia que está negando todo esto, ¿eh? Porque forman parte de la misma operación. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, con independencia de que ya algunos de nosotros estemos muertos, como el propio doctor Andreas Noack, que mencionó el trabajo precisamente de la quinta columna, como el propio doctor Domenico Biscardi, italiano, que mencionó precisamente el trabajo nuestro de la quinta columna y lo introdujo con un vídeo nuestro, como el expresidente del Parlamento Europeo, Silvio Brassi, que iba a recibir precisamente por manos de este médico nuestro trabajo de investigación para denunciarlo en la Comisión Europea. Con independencia de que algunos de nosotros podamos decir presumiblemente que ya estamos muertos, vamos a seguir denunciando hasta desde el más allá, si hace falta. Vamos a seguir con esto. Miedo ninguno. A todo esto, hoy hubo una noticia, entre comillas, buena. Después de que Ana Daveret, la doctora Ana Daveret, presentó ante la Presidencia y el Ministerio de Salud de la Nación algunas preguntas, la respuesta en síntesis parece ser que fue que reconocen que no hay aislamiento viral y que PCR... El Ministerio de Salud y ANMAT cometen la torpeza de contestar con extractos de el artículo de Drosten, que hoy mismo está siendo juzgado en el mundo, un artículo absolutamente refutado, que fue presentado antes de la comunicación oficial en el ambiente científico del SARS-CoV-2. Entonces, o Drosten es adivino, o Drosten es un genio absoluto, Drosten es un criminal de guerra es. Esos Drosten y todos los que están llevando a cabo esto son criminales de guerra. Entonces nosotros ya nos tenemos que dejar de joder con pavadas. Díganme, ¿qué PCR de qué? Por favor. ¿Sí? Esto es ilógico desde el minuto uno. Tenés antes el diagnóstico y luego la enfermedad. ¿Estamos todos locos? O sea, yo no, ni me gasto en pedirle explicaciones a aparte Anmat, que me venga a explicar a ver qué es esta basura que estamos viendo adentro de los compuestos, a ver si ellos se encargaron de estudiarlo. Anmat va a tener que rendir cuentas. El Ministerio de Salud y todos van a tener que rendir cuentas. Y ellos ya están haciendo una cagada. Y vuelvo a repetir, por eso te vacunan en una carpa o en el medio de la plaza. ¿Nadie se puso a pensar en eso? Que te están vacunando hasta en los kioscos y que en Estados Unidos te regalan marihuana o te regalan una hamburguesa McDonald's para que te vacunes. ¿No se dan cuenta la urgencia que esta gente tiene en reventar a la población mundial? Y cuando se prendan las antenas estas famosas, ¿qué va a pasar con estos materiales? El rango de vibración del grafeno opera en rangos en los cuales vibra 5G. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ellos mismos nos advierten? Y cuando hablo de ellos mismos estoy hablando del CDC y de la OMS. ¿Por qué nos advierten ellos de que va a haber un tsunami cerebral? ¿De que va a haber una invasión zombie? El CDC te lo está diciendo, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, como ustedes saben, cada vez, hoy vamos a ver algunas otras, las noticias de los mentirosos, y me refiero a los criminales oficialistas, que siguen esta pseudociencia, realmente, o mejor dicho, la ciencia adulterada para seguir engañando a toda la población mundial, están colgando noticias haciendo ver que el SARS-CoV-2 afecta al cerebro, que provoca neurodegeneración, que encoge el cerebro, el tsunami cerebral. Y también organismos oficiales, como bien dice el doctor Luis Marcelo Martínez, como el CDC, Centro de Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en China, etcétera, vienen alertando de una pandemia zombie. Te lo van introduciendo a modo de primado negativo y programación predictiva en determinadas series y películas. Ya saben ustedes hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso el hecho de hacer aparatos como los que estamos haciendo, no para utilizarlo de forma masiva, sino para tener un colchón de respaldo. Yo voy a hacer pruebas con él, ya lo he terminado de montar, y si veo que funciona lo comunicaré igualmente. Pero tenemos que ser extremadamente cautelosos con ese tipo de aparatos. Saben ustedes los jammers que emiten pulsos electromagnéticos, ruido, de forma que fundan esa tecnología intracorporal introducida en el pinchazo. Vamos a seguir escuchando al doctor. ¿Qué nos hacen ese tipo de advertencias? ¿Saben por qué? Porque se están cagando de risa de todos nosotros. De mí nunca se van a poder cagar de risa. Porque los tengo enganchados desde que todo esto empezó. Pero ¿sabes qué lamento? ¿Qué lamento mucho? Hemos perdido tiempo siguiendo las estupideces que nos pusieron adelante de nuestros ojos. Meses investigando acerca los efectos del ARN mensajero. Exactamente. Y algunos todavía siguen en esa dinámica. Todavía no. No es que no hayan tenido tiempo para darse cuenta. No es que hayan tenido tiempo de. No, que no tengan capacidad para darse cuenta. Se dieron cuenta desde el principio, salvo que era su misión, seguir engañando a todo el mundo. La carátula B de esta mentira mayúscula. De la famosa proteína S, meses, horas y horas y horas de estudio, de investigación, de producción científica, de hablar con todos los medios, son horas de nuestra vida tirados a la basura. Porque hoy por hoy, el 90% de la gente o descree, o desoye, condena. Entonces, realmente, es muy injusto todo lo que está sucediendo, ¿eh? Le pido por favor a la gente y a la población general, ¿por qué no se ponen un segundo en nuestros zapatos? A nosotros nos condenan de todos lados. Los checkers, eso ya me tienen podrido, los checkers. A ver, chequeado. Desmentila ahora. Ahora vení, desmentila, chequeado. Te pongo todos los papeles adelante de tu jeta y aparte te vamos a hacer juicio por criminales y por violar todos los derechos humanos a ustedes y a todas las plataformas de internet que participaron en la censura, porque nos han censurado. Esto ya no va más, no va más. Hasta acá llegó, ¿sí? Y todos los periodistas ponen el nombre de un tipo que le consultaron, a todos esos tipos que después los googleás y no existen, ¿sabés qué? Están todos invitados a debate. Chequeado, decile a la gente que consultás, a todos tus científicos, que vengan a sentarse acá con nosotros. Así les mostramos todo lo que estamos viendo y todo lo que tenemos certificado ante escribano. A ver, chequeado, ¿qué vas a ir a desmentir al escribano también? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desmentir que hay una madre de familia preocupadísima por su futuro y por toda su familia? ¿Vas a desmentir eso? ¿Vas a desmentir que muere una señora a los 15 minutos de haber recibido esta basura? ¿Vas a desmentir eso? O, por ejemplo, este chico Nicolás Aveluto, que se murió a los 3 días de ser vacunado, y sale una nota en La Nación larguísima de que hacía chico, que las condolencias de los compañeros del gobierno, y en la última renglón decía: ah, Nicolás se había vacunado 3 días. La comunidad médica nunca le va a echar la culpa de un efecto adverso o de muerte a una vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, otra vez yo voy a repetir lo que se cansó de decir Eduardo Chávez, que es, y lo cual es real, por supuesto, porque él es el investigador más completo en vacunas. Hace más de 32 años que no se hacen pruebas de seguridad. ANMAT da prueba a la FDA, y la FDA aprueba sin ningún tipo de reparo, aprueba todo. Entre ellos se juntan y se cagan de risa del tercer mundo, señores. Se cagan bien de risa de nosotros. Y cuanto más nos revienten y nos maten, mejor. Porque eso es lo que buscaron siempre. Entonces, ningún médico nunca le echa la culpa a una vacuna. No hay pruebas de seguridad. Ahora, no hay. Lo que más me duele, Marcelo, porque los adultos están siendo desprevenidos, como decís vos, pero ahora quieren ir por la... No lo podemos permitir. O sea, todo aquel que participa de este experimento, desde las enfermeras hasta los coordinadores que están en esas carpas, porque buscás un médico y no hay médico, nadie indicó. O sea, vos fuiste y te mataste solo. Población argentina, dense cuenta que esto es un cazabobos. Es un cazabobos. No es obligatorio. La gente va a morir sola, va a buscar la muerte sola. ¿Por qué? Porque están aterrorizados, porque los primeros criminales son los grandes medios de comunicación, que forman parte de todo este entramado de poder mundial, que no tiene poder. El único poder que tiene es la credibilidad que la población le da. Yo ya dije ayer, ¿se quieren curar? Apaguen ya todos los televisores, ya, por favor, porque la gente se enferma y se va a vacunar contra el noticiero, se vacunan. ¿Ustedes ven ahí afuera un escenario de guerra? ¿Cómo? Ahora, la mitad está recibiendo... Desde luego que sí, porque todo esto tiene que ser llevado, ¿no?, muy sutilmente, no te van a matar a todos de una. Por eso he dicho de que están codificados diferentes grupos y subgrupos para los laboratorios. Eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Qué significa? ¿Qué contenido hay en cada código de esos lotes? Entonces, yo sospecho de que hay lotes que son material inerte o placebo, desde luego. Hay lotes que tienen más material magnético. Hay lotes que son letales, es decir, que te mueres rápido, Si lo que se busca es la reducción poblacional, nos lo dicen ellos, nos lo dijeron hasta que se cansaron. Porque este es el momento del que tiene ojos para ver y oídos para oír, que lo haga de una buena vez. ¿Sí? Entonces, obvio, obvio, señores, de que la mayor parte de lo que se inyecta es placebo, obvio. Y que no vengan a decir, y no, pero el magnetismo, miré a 15 y no tienen magnetismo. Y desde luego, ahora en Europa, la encuesta de Luxemburgo, de 30 pacientes vacunados, 29 están magnéticos. ¿Sí? Y eso es real, ese trabajo es real. Uno de mis colegas, de mis coequiper en un grupo, colabora con el grupo europeo. Es real. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, tenemos que tomar la posta de lo que ocurre, porque si no, no, al menos no denunciamos verbalmente, somos cómplices. Entonces, todo lo que está ocurriendo es absolutamente suficiente para que esto se detenga ahora, en este mismo minuto. Esto tiene que ser detenido ahora, ahora. Seguir adelante con esta masacre de introducir niños, y la OMS te habla de más de 12, menos, se contradicen de un día para el otro. ¿Qué es todo este circo? ¿Qué es? ¿No se dan cuenta que estamos viviendo un circo? Que todo es un circo, que los criterios de inclusión para COVID, los criterios clínicos son un circo. Hay un criterio que habla de que si vos estuviste con un positivo y sos de comunidad originaria, sos caso, la puta madre. Si sos de comunidad originaria, sos caso, ¿me escuchan lo que digo? Tenemos que saltar ya por las comunidades originarias de este país y los tenemos que proteger. Pero claro, hoy día, dado que todos están cagados por el efecto de los medios de comunicación, porque la realidad es que nadie sale y observa a ver cuál es la masacre que hay en la calle, porque si esto fuera realmente una crisis sanitaria, no pararíamos de apilar muertos, ¿no? Entonces, todos los fallecidos son institucionales. Ante este supuesto virus tan mortal y letal, ¿cómo es que nadie muere ahogado en su casa? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la muerte te toca adentro de un hospital? Se supone que frente a una crisis pandémica real, la gente empieza a enfermar y a fallecer, realmente saturás las instituciones de salud, realmente las saturás, ergo, la gente tiene que empezar a morir en sus domicilios, porque ya no hay lugar a donde meterlos. Te montan carpas de vacunación, y del mismo modo las carpas de camas para pacientes estuvieron siempre vacías. ¿Qué pasó en Tecnópolis? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Hubo pacientes ahí? Acá lo único que hicieron el año pasado era meter gente con fiebre en los hoteles. Y a mí me contaban mis pacientes que por una fiebre los llevaban a un hotel y los aislaban y estaban 15 días jugando a la PlayStation, boludeando adentro de un hotel. Y hubo gente que le pagaron 500 mangos por día. Y no nos podemos olvidar de toda esa mierda que ocurrió. No nos podemos olvidar. Entonces ya este circo, creo yo, señores, que ha tocado límites tales que no podemos seguir jugando los científicos. O sea, hoy yo como genetista no corto ni pincho en todo esto. ¿Por qué? Porque estoy laburando al lado de ingenieros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Hoy los protagonistas son los ingenieros, no nosotros los médicos. Hicimos muchas veces énfasis en que dentro de la vacuna hay nano y micromateriales, como el óxido de grafeno reducido, y micro y nanotecnología. Por lo tanto, tienen más cabida. Los biotecnólogos, los nanotecnólogos, si ustedes quieren llamar, los neurocientíficos y, por supuesto, en el campo de las telecomunicaciones intracorporales, los ingenieros. Poco o nada pintan precisamente los médicos, los biólogos, etcétera, salvo cómo se ve afectada la biología. para que ustedes se den cuenta hasta qué punto han llegado a la situación dentro de un ámbito médico cuando todo es tecnológico. Sin embargo, a día de hoy te dicen, ¿eres médico quizás? Para poder opinar o no. Y cuando los médicos opinan, como el doctor Luis Marcelo de Martínez o como el doctor Sevillano, son perseguidos y censurados. Estoy trabajando con ingenieros militares. Entonces basta de jugar al científico, ¿eh? ¿Cómo? Sí, hay, ¿cómo es eso, Marcelo, de ingenieros militares? Un grupo colaborativo de trabajo donde estamos relevando todos estos datos y tratando de armar protocolos de relevo del fenómeno magnético. Y efectivamente, uno de los integrantes es ex militar e ingeniero. En estas cuestiones, en electromagnetismo, en todo esto, yo no entiendo esta área. Me estoy encontrando con algo que me tengo que poner a estudiar de vuelta. Esto no va por la genética, no va por, nos engañaron, nos hicieron perder el tiempo. Nos hicieron perder el tiempo. Y esto fue parte del plan. Y la falsa disidencia intenta perpetuar la pérdida de tiempo, permitiendo así el perpetuo, a la vez, genocidio masivo. Porque sabían que iba a haber una disidencia, que iba a ser asaltada por el ego, y que íbamos a empezar a pelearnos entre nosotros, a ver quién era el que tenía la razón de lo que ocurría. Todo esto lo sabían perfectamente. Por eso se montó así, y por eso nos pusieron falsas pistas eternas de que si el virus se aisló o no se aisló, de si la proteína S es la que genera el daño o no. ¿Qué proteína S? Es el grafeno dentro de tu cuerpo el que te revienta. El grafeno. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro ya de una puta vez? A ver si se entera todo el mundo. Es el grafeno y sus derivados el que dentro del cuerpo te revienta. Punto. Genera inflamación sistémica, con tormenta de citoquinas, trombos y afectación pulmonar. ¿Qué es todo eso? Ese es el cuadro que han llamado estos desgraciados. COVID, porque ya no lo quiero ni nombrar. Procuremos no nombrarlo más. De todas formas, para que ustedes hagan una idea, vamos a sacar un pantallazo de uno de los múltiples informes de toxicidad que hay del óxido de grafeno reducido. Verán ustedes qué bien lo entienden. Lo tenemos aquí en pantalla. Miren ustedes. ¿Qué sabemos sobre la toxicidad del grafeno? Estrés oxidativo. Destrucción física de las células. Es decir, apoptosis, necrosis incluso de tejidos. Daño mitocondrial. Destrucción física de la célula, daño en la membrana plasmática, inflamaciones, respuesta inflamatoria, la COVID, liberación de citoquinas, aquí lo pone, liberación de citoquinas, inflamación, respuesta inflamatoria, ROS, es decir, radicales libres, por lo tanto, alteración del ADN y cáncer, ¿vale? Lo pone aquí, alteración del ADN. Yo creo que está bastante claro que nunca estuvimos ante ningún tipo de SARS-CoV-2, ante ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, nunca, nunca, nunca tenemos que hablar más todo de pandemia. Esto, nunca tenemos que hablar de pandemia. En todo caso, siempre tenemos que hablar de genocidio premeditado y consciente. Tenemos ley de dar entidad a todo esto. Todo esto lo derrumbamos nosotros con el solo hecho de liberarnos por completo de esta pantomima masiva. Y yo creo que hasta este momento, porque ya llevamos 15 meses, la información ya llegó a quien tenía que llegar. Todo aquel, porque acá no es quién merece ser salvado o no, todo aquel que tiene el impulso natural de buscar la verdad, a nosotros ya nos encontró. No porque tengamos la verdad. Nadie tiene la verdad de nada. pero al menos con nosotros ya se encontró. Y el que no escuchó todo lo que hemos dicho es porque no está en él su impulso natural de buscar la verdad, de la duda y del discernimiento, y del autorrespeto, porque hay gente que se inocula para que no los echen del trabajo, lo cual es para analizar, desde luego, pero también está quien se inocula para no perder los placeres del viejo sistema. Más de uno te dice, y no, me la tengo que dar para seguir viajando, yo quiero ir a Miami, me la tengo que dar. Ah, vos dale, seguí viajando a Miami. ¿Está? Entonces, esas personas, es obvio que no nos van a escuchar. Marcelo, hay un montón de gente, que está engañada hace décadas, llamémoslo nosotros engañados, porque están convencidos, que si se dan la vacuna, si se enferman va a ser más leve. Así me lo han dicho varios, y tengo hermanos que se han vacunado, 5 hermanos. Creen que vacunándose están a salvo, que si se enferman de COVID, porque por supuesto ahora, creen en el relato, por lo menos va a ser más leve. Persona, eso es lo que Pedro, metiendo cuando van a comprar un auto, te averiguan todos los detalles del auto. Te averiguan todo. Cuando van a comprar un teléfono celular, te averiguan todos los detalles del teléfono celular. Cuando, frente a lo banal, se encargan de... Cuando van a hacer una inversión, invierto en criptos, invierto en futuro, invierto, te la averiguan toda. Ahí sí se anotician. Ahora, ¿te van a meter algo dentro de tu organismo? Venga. ¿Por qué? Porque todavía se comportan como corderos, lamentablemente, porque ponen en manos del Estado y de los laboratorios su propia vida. Si tanto te ocupás de averiguar lo banal, ¿cómo no vas a averiguar esto que es un experimento? Y no lo digo yo, nos lo dicen ellos, y desde luego que es un experimento. O en 15 meses... Lo que pasa es que tienen su médico de cabecera que vamos a ver qué dice, pasa con esos médicos de cabecera cuando todo esto salte. A ver qué pasa. Porque cada uno de los actores es responsable penalmente por un crimen de lesa humanidad. Porque esto es a sabiendas. Esto no es una equivocación. Esto es a sabiendas. Tanto lo saben, y lo vuelvo a repetir, que te vacunan en una carpa. Yo creería, podría llegar a creer que son inocentes, que creen que la están haciendo como tiene que ser, pero si me hacen las cosas bien, ¿por qué no me montás toda la vacunación en un hospital y lo pones al director del hospital de responsable máximo? ¿Por qué no me pones un equipo de médicos que me estén dando fundamentos en tiempo continuo, a la gente que va a pedir explicaciones, que le dé fundamentos? ¿Por qué no hacen las cosas bien? No las están haciendo bien porque saben que están cometiendo un crimen, chicos. El que sabe busca la manera de quedar indemne, pero no van a quedar indemnes, porque acá estamos diciendo todo esto. Un plan de vacunación no puede ser llevado a cabo en carpas, como en Estados Unidos, que ponen esos peajes que vos vas en el auto, ¡pac!, te la vacunan y seguís. Es un delirio eso. Por favor. O sea, ¿qué médico puede considerar que eso es posible de ser realizado? Eso es un delirio. A ver, porque los médicos han estado mal acostumbrados siempre. El médico ha confiado en la industria farmacéutica. El médico no sabe cuáles son los excipientes de los medicamentos. El médico no sabe un carajo de nada. Y nunca lo supo. Y ahora más que nunca, porque es un perfecto misterio para la comunidad médica internacional el contenido de estos viales diabólicos. Todas las vacunas tienen esto de material electromagnético, es decir, Pfizer, Sputnik, sí, y todas las demás. No crean ustedes, Ante lo que estamos, Pedro, ¿vos crees que hay alguna de todas estas vacunas que es confiable y noble? No, o sea, es parte... No, el grafeno identificado absolutamente fue en Pfizer. ¿Sí? Aquí hago una parada. Como ustedes saben, este vídeo tiene cierto tiempo. El 2 de noviembre del 2021, del pasado año, el doctor Campra, 4 meses después, ya certificaba inequívocamente el óxido de grafeno reducido como derivado del grafeno por técnica micro-Raman en AstraZeneca, Moderna, Janssen y Pfizer. Después incluso se recreó en Reino Unido también por micro-Raman y en algún otro país. Además de los indicios de patrones artificiales y micro y nanotecnología, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Chile, etcétera. Seguimos. El efecto magnético se constata en personas que han recibido cualquier vacuna. Entonces yo le pido a la gente que si constatan un efecto magnético es constatar una fuerza de atracción o de repulsión, no que se te quede pegado un tenedor, ¿eh? Porque yo también me puedo pegar una cuchara en el cuerpo si quiero. Me humedezco la piel y me pego una cuchara. No hagamos pavadas. Digo esto, ¿viste? Para el que sale con las cucharas puestas, mirá cómo se me pega. No. Hay que constatar, y si no hay que usar una brújula, usen una brújula a medio centímetro del cuerpo y la brújula se va a enloquecer. O bien se puede usar un imán pendulante, ¿sí? O bien un imán donde uno pueda constatar la fuerza de repulsión o de atracción. Y si lo constata un médico, que lo vuelque en historia clínica. O un aparato de medición electromagnética como este, ¿vale? Un detector de electromagnetismo, como este, para aquellos que decían que era la grasa y todo eso, para los mentirosos. Los mentirosos suboficiales de la falsa disidencia, claro está. Que dé parte del evento, porque es un evento anómalo y hay que denunciarlo, luego hacer la denuncia policial bajo averiguación de ilícito y reportar a todas las autoridades sanitarias. Si a vos te vacunan en el hospital porque sos personal de salud y ves que estás magnético, te vas al director del hospital y le decís: doctor, ¿es usted responsable de esto o quién es el responsable? Así, al director del hospital. Y de ahí para arriba, ¿no? Después al ministerio. A ver, ¿quién es el responsable de esto? ¿Cómo hay que asumir? Y por otro lado, la gran pregunta que estamos acá para hacerla, ¿por qué inyectan esto? ¿Cuál es el plan? Nosotros, obvio, tenemos hipótesis y tenemos conocimiento. Sabemos que 5G, en su ancho de banda, puede estimular al grafeno, lo puede estimular. Ahora sabemos incluso las frecuencias de máxima excitación para generar el efecto campo transistor. 26 GHz. Precisamente, justo precisamente, la frecuencia licitada en la mayor parte de los países y que va a empezar a emitir, supuestamente, nos dicen, a mitad de junio del presente año. Es decir, dentro de un mes y medio aproximadamente. ¿Qué va a pasar? El famoso tsunami cerebral, la neuromodulación, o más, mejor dicho, la neurodegeneración, lo que llaman seres aumentados, ¿verdad? Seguimos. Cuando el grafeno está estimulado, puede también generar inflamación. Entonces, muchas vacunas antigripales de la temporada 19-20 también presentaban y presentan efecto magnético. Y también se observa el fenómeno en niños con vacuna de calendario. Entonces, ¿cómo empezó esta cuestión del COVID? ¿Cómo empezó esto? ¿Dónde se encendieron las primeras antenas? y voy a tomar de vuelta frases de José Luis Arellano. ¿Cómo puede ser que COVID tiene efecto frontera? Es decir, cruzando de un país a otro no hay casos. Ejemplo, países de África que no tienen... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el efecto frontera? ¿Entienden todo esto? El efecto frontera significa que hay factores que producen la enfermedad en un país, pero que no están en otro. Si fuese un virus, y por otro lado, un virus, una emergencia sanitaria por agente biológico, ¿cuánto dura? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a estar renegando con el mismo virus? ¿Para siempre? ¿A dónde están los infectólogos? ¿A dónde están los infectólogos? Inventando informes. Los infectólogos están inventando informes, como el supuesto e inexistente también adenovirus F41, para culparlo de las hepatitis causadas por el óxido de grafeno introducido en las vacunas del calendario de nuestros hijos. Eso es lo que están haciendo estos criminales. Recuerden que estamos tratando con criminales. Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así, se los garantizo. Sí, si se dejan de joder, las nuevas cepas son los vacunados que mueren o que son internados. ¿Y por qué el vacunado es internado? Porque cuando vos recibís estos inóculos, lo primero que se descalibra en tu organismo es tu respuesta inflamatoria, Pedro. Entonces, cuando vos tenés la respuesta inflamatoria exacerbada y te agarrás una gripe o te cortaste un dedo, vas a tener una respuesta inflamatoria descontrolada. Eso es lo que le llamaron ADE. Pero el ADE no es por anticuerpos. Es una respuesta inflamatoria exacerbada por las porquerías que te están metiendo dentro del cuerpo. Exactamente. Y vuelvo a poner de nuevo qué sucede cuando se introduce el óxido de grafeno dentro del cuerpo. ¿Vale? Aquí tenemos el óxido de grafeno. Inflamación, ¿eh? Respuesta inflamatoria. ¿Lo ven ustedes? Respuesta inflamatoria. También radicales libres que llegan a colapsar el sistema inmunológico y generan una respuesta de citoquinas, liberación de citoquinas. ¿Está claro? Este es el famoso SARS-CoV-2, el virus de la versión oficial. ¿Eh? Hay que recordarlo. Venga, seguimos con el doctor Luis Marcelo Martínez. Luego, si te agarras una gripe común, una gripe estacional, y vos con una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿qué va a pasar? Vas a ir al hospital, te van a hacer la PCR y te van a decir COVID, se agarró COVID el vacunado. No, no se agarró COVID nada. Tuvo una respuesta inflamatoria exacerbada, denominada ADE. Yo también creía que era ADE. Esto no está mediado por anticuerpos. Nos habló mucho de la doctora Albarracín, ¿recuerdan ustedes? Es un descontrol inflamatorio por los propios componentes que estas vacunas tienen. Una intoxicación es lo que es, un envenenamiento con un compuesto químico tóxico, un genocidio. Nunca fue una pandemia debida al azar de un agente biológico suelto, nunca. Siempre existió y siempre fue óxido de grafeno reducido introducido a todo el mundo por distintas vías. ¡Punto! Si yo a vos te inyecto arena o cualquier cosa, voy a generar que te inflames. Es lógico. O sea, todo esto es pura lógica. Es lógico. Con el tema del ADE nos hemos vuelto locos. ¿Y con cuántas cosas? ¿Viste? Revisando papers, estudiando, viéndolos. Ay, y si ahora nos damos cuenta de que gran parte de lo que hemos leído lo escribieron este año y lo fecharon en el 17. O sea, es cuestión de observar. Cuando en estos días vengo diciendo, basémonos en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que el vacunado está magnético en algunos casos y que emite una distorsión electromagnética registrable con aparatología. Si vos utilizás un sensor de campos electromagnéticos, un gaussómetro. ¿Sí? Hay aparatos que reúnen todas estas mediciones. Para esta persona que comenta, también está viendo entre mis conocidos muchos casos de alteración del factor de coagulación. El grafeno genera coagulación de la sangre por acumulación del efecto Roulot, porque potencia y cataliza los daños de la radiación, que hace precisamente eso, aparte de cáncer y algo más, prácticamente todo. Y si tenemos coagulación, tenemos trombocitopenias y con ello todo tipo de hemorragias, por ejemplo. Porque si tú taponas una arteria o un vaso sanguíneo en determinada zona, va a saltar por presión sanguínea una hemorragia en otra parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Se puede constatar en los casos confirmados que hay una distorsión electromagnética de baja potencia en el entorno cercano. ¿Será por eso, y yo pregunto, no lo estoy aseverando, pregunto, ¿será por eso que se han observado efectos en personas cercanas a los vacunados? ¿Por qué salen del propio establishment? Porque el tema de que el vacunado transmite la proteína S, ¿quién lo dijo primero? No fue Albarracín ni Roxana Bruno las primeras, ¿Quién lo dijo primero? Un ex de Pfizer salió a decirlo primero. Michael Jedon. Es decir, la disidencia controlada oficial, la número uno, la que nos dice lo que va a ocurrir, pero no nos dice cómo. Aquí yo lo analizamos en su momento en la quinta columna varias veces en función del vídeo que tiene, para que la gente ya se vaya haciendo la idea de hacia dónde nos vamos. ¿Ustedes creen normal que utilicen al expresidente de Pfizer para denunciar de alguna forma lo que está pasando? No, te cuenta una mitad de la verdad para que la gente lo crea fervientemente y diga, miren ustedes, hasta el expresidente, que no ocupa ahora un puesto oficial, está denunciando esto. Fue el líder, y lo sigue siendo, de la falsa disidencia, lógicamente. ¿Entienden cómo funciona todo esto ya? Vamos a seguir, porque no tiene desperdicio el vídeo. Y fue una trampa. Ninguna proteína S al aire. ¿Por qué? Porque no hay manera que me expliquen a mí los mecanismos biológicos moleculares por los cuales vos está sintetizando una proteína extraña, porque si no los ratones transgénicos expelerían proteínas al exterior. O sea, esto no existe. Aparte, esa proteína, una vez que está sintetizada, es procesada. Es procesada. Metabolizada. Tomada por las células de respuesta inmune, digamos, la célula presentadora de antígenos. ¿Y qué hace la célula presentadora de antígenos? Rompe el antígeno para presentarlo. Que me expliquen cómo un vacunado, si fuese cierto que está produciendo proteína S, cómo expele esa proteína S al exterior pura y con capacidad de que genere enfermedad en un es un delirio. No hay... Es imposible. Es imposible. Pero como al doctor Luis Marcelo Martínez, que precisamente es genetista, no se le escapan este tipo de argumentos, la falsa disidencia se puede permitir seguir hablando de ellos para un público que, lógicamente, está más mermado en este tipo de conocimientos. No hay mecanismo biológico molecular que lo pueda explicar. Se prendieron en una farsa lamentable. Lo lamento profundamente, lo lamento. Lo lamento. Pero yo siempre dije, hasta que supimos el tema del grafeno, siempre dije, el vacunado no contagia nada, por favor, estén tranquilos. El vacunado no contagia. Ahora, si algunos vacunados con magnetismo... Pero irradia. ...generan una distorsión electromagnética, lo que hay que hacer es tratar de desmagnetizarlo. ¿Cómo? Bueno, haciendo tierra, de inmediato tierra, pisá descalzo, acostate en la tierra, tierra, tierra, metete al mar si se puede, y posiblemente pueda llegar a ser útil el glutatión o los precursores, como la N-acetilcisteína. ¿Saben ustedes que el grafeno, si quieren lo ponemos otra vez, el pantallazo, lo que hace es desequilibrar o generar radicales libres, vertirlos, en función además de la radiación que absorbe? Ese vertido de radicales libres, ROS, que es como se llama la nomenclatura en inglés precisamente, en el cuerpo, saben que colapsa el sistema inmunológico, libera una tormenta de citoquinas en casos excepcionales, en función de esa toxicidad. La N-acetilcisteína, que hace que de alguna forma eleve nuestros niveles endógenos de glutatión, antioxidantes. La vitamina D, que es un antioxidante natural, la vitamina C, la quercetina, el jengibre, determinados alimentos, como el, no recuerdo ahora mismo, los espárragos, algunos más, hemos visto, todo tipo de dieta antioxidante lo que va a hacer es equilibrar el daño que generan esos radicales libres procedentes del óxido de grafeno. Por lo tanto, lo que harían es equilibrar esa balanza de forma que no desemboque en una tormenta de citoquinas y en lo que han hecho llamar COVID grave. El rábano picante actúa a través de otro mecanismo. Lo que activa de forma endógena es, a través de la peroxidasa, una enzima que es la mieloperoxidasa, que esa sí degradaría el material. Recuerde que estamos hablando de un material prácticamente indestructible, pero que el cuerpo de forma natural tiene cierta capacidad de eliminarlo con el paso del tiempo. Es por eso que introducen precisamente una dosis, otra y otra. El brócoli, que no me salía, es uno de ellos, ¿vale? Entonces, el rábano picante a través de la mieloperoxidasa, que es segregada a través de la peroxidasa del plátano, del rábano, lo que haría sería degradar el material, y la dieta antioxidante o complementos alimenticios antioxidantes en general lo que hacen es equilibrar, digamos, el daño oxidativo generado por el óxido de grafeno reducido, que es el SARS-CoV-2 de los mentirosos. Después hay otra serie de daños, como por ejemplo el hecho de que este sea un material superconductor que se aloje en el corazón y que ahí genere descargas, porque es un condensador también, almacena energía y la suelta o la descarga en el corazón generando arritmias, hay que degradarlo o procurar no hacer deporte de intensidad, especialmente donde haya mucha cobertura también. Es más, no hacer deporte hasta que todo esto se ponga más en claro, ¿vale? Seguimos. Puede llegar a ser útil. Entonces, Marcelo, esto es lo que tienen suerte de que no se murieron con la vacuna. Ahora, hablando de evidencias, qué bueno sería que autopsias en las personas que se murieron con la vacuna, ¿no? Autopsias se han hecho. Lo que pasa es que todo esto está tan bien armado. Vos abrís un cuerpo, un forense abre un cuerpo y no va a encontrar el grafeno como... A ver, no lo vas a encontrar. No lo va. ¿Qué técnica puede usar un forense para recuperar trazas de grafeno en los tejidos a nivel tisular? O sea, pues fácil. Aquellas personas que hayan fallecido o que hayan sido diagnosticadas de un infarto fulminante, una biopsia en el tejido del corazón, en el tejido de conducción eléctrica del corazón, y analizar eso al microscopio y después someterlo a una técnica micrograma. Es muy fácil. A día de hoy sabemos mucho más, ¿eh? Con una biopsia del tejido afectado, vamos a encontrar, aparte de coagulación en la sangre, etcétera. Tenés que hacer cortes, por ejemplo, porque va al cerebro, desde luego que va. Hay actividad en la cabeza de los inoculados y en el cuello. Entonces, tenés que hacer cortes de tejido del sistema nervioso central y aplicar técnicas específicas para poder secuestrar el grafeno. ¿Y cuáles son? Andá a decirle al forense que te haga eso. O sea, no hay manera, nosotros no sabemos, no nos han enseñado estas cosas. Estamos parados frente a cosas que los médicos desconocemos, Pedro. ¿Entendés? Entonces, en una autopsia esto vos no lo vas deducir por completo. Nadie va a venir y te va a decir, acá está el grafeno que encontré en la autopsia. No. En la autopsia te van a decir, hemos encontrado una arritmia causada por un trombo o hemos encontrado un ictus causada por un coágulo. Eso es lo que te va a decir el médico forense. Pero la pregunta es siempre en el origen. ¿Y qué ha causado esa coagulación, esa arritmia? Es que siempre se quedan ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahora le he dado... proteínas al exterior. O sea, esto no existe. Los médicos desconocemos, Pedro. ¿Entendés? Entonces, en una autopsia esto vos no lo vas a deducir por completo. Nadie va a venir y te va a decir, acá está el grafeno que encontré en la autopsia. No. El otro día presenta una autopsia con infiltrados en los tejidos y la autopsia dice repleto de ARN. ¿Qué ARN? El corte histológico, lo que te está mostrando son infiltrados. Te está mostrando que los tejidos tienen infiltrados inflamatorios. Punto. No ARN. Con esto lo que estoy queriendo decir es que se habla mucho al cuete, pero la mayoría de todos nosotros desconocemos por completo ante qué estamos parados y qué técnicas y procedimientos hay que usar. Repito, esto es patrimonio de los ingenieros, no de nosotros. Yo como médico no tengo la más remota idea de cómo sacar el grafeno de una persona. No lo sé, porque ni siquiera sé lo que es el grafeno. Ahora sabe bastante más del óxido de grafeno. Ahora sabemos bastante más de ese material porque llevamos unas 40.000 horas en estudio de ese material y de toda la investigación. ¿Vos querés decir que sí, por ejemplo, si Jonathan Viale se jugaba y pedía la autopsia de Mauro Viale, no encontrás nada. A lo sumo encontrás coágulos que se han visto, por supuesto, trombos, muchas de estas. La Astra es la que más trombos en el sistema nervioso central ha producido. Podés encontrar los trombos, pero ¿qué te van a decir? Sí. Dos cosas les quiero decir. Una, que me estoy quedando dormida, porque no es porque me aburren, es porque estoy agotada. Y otra cosa, ¿qué opinás, Marce, de dos palabras del barbijo rosa y verde con nanotecnología? Dios santo, ¿no? Que lo está usando medio planeta. ¿Qué es eso? El barbijo. Supuestamente es el más seguro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El CONICET que dice nanotecnología y que lo está usando todo el mundo. A mí me da un miedo. Yo lo veo por la calle y le digo a la gente, sacate eso, ponete un trapo, aunque sea. Ese, ¿no? ¿Qué tendrá? Y no sé, dice eso. Forma parte de todo esto, ¿viste? De estos conductores. La doctora Elke de Klerk constató la presencia de materiales muy extraños en barbijos. Y eso está constatado y confirmado también, Esos materiales tan extraños, a día de hoy sabemos que son microfibras o microfilamentos de óxido de grafeno. Ya hemos visto en el patrón de óxido de grafeno reducido obtenido de The Graphene Box cuál es la apariencia de este material grafénico, tanto en formato microhojas, en formato cintas, en formato de pañuelo arrugado, que es como se presenta el óxido de grafeno, o en formato de microfibras. Ese famoso, vulgarmente conocido como Morgellon, son microfibras de óxido de grafeno. Presente en mascarillas, incluso en la FFP2, que viene de serie. Te lo dicen tal cual. Y en las otras, no crean ustedes que tampoco iba ese material. Hemos visto artículos donde hablaban de tunearlas con óxido de grafeno. Qué casualidad, ¿verdad? Mire que hay materiales. Tunearlas con óxido de grafeno para que el día de mañana, cuando sean desechadas, no contaminen al medio ambiente. Es lo que nos dicen. Envenenamiento por todas las vías. O sea, no es. Hay gente en el mundo que está estudiando las cosas. Claro. Y lo que encontró es... de los Morgellon. Los Morgellon. Algunos en el mundo estamos estudiando las cosas, como dice el doctor Luis Marcelo Martínez. Otros siguen hablando del planeta Spike. Y lo denominan más o menos así, le dicen nanoworms también. No se sabe qué es. Claro, ¿qué es eso? ¿Es un es orgánico? ¿Es artificial? ¿Qué es? No, ¿y quién lo fabricó? ¿Y quién fue el ingeniero que diseñó eso? ¿Entendés? Estamos parados en los umbrales de cosas que no tenemos la más remota idea nadie de nosotros. Entonces, vuelvo a lo tuyo, Pedro. En una autopsia, este tipo de cosas es muy difícil constatarlas. ¿Sí? Muy difícil. Estimo que se puede, pero es difícil. En cuanto a los barbijos, desde luego que yo recomiendo que si te piden un tapaboca para meterte en un... yo indico que no hay que usar ningún barbijo en la calle ni en ningún lado. Porque ahí afuera no hay nada que sea contagioso entre las personas. Y si no, que vengan y me lo demuestren cabal y definitivamente. Ahí afuera no hay nada contagioso entre los individuos. Entonces, como médico, indico que toda la población tiene que respirar aire puro, ya. Y por sobre todas las cosas, tiene que defender su derecho básico, el más básico de todos, a respirar, el derecho al aire puro, por Dios. ¿Sí? Indico eso ahora. Segundo, si eventualmente tenés que usar un tapaboca para meterte en un negocio porque te hinchan las pelotas, ponete algo de algodón, de una tela conocida por vos, que esté virgen, hacételo casero o ponete una bufanda. Por favor, nadie use barbijos industriales. Bueno, aquí termina el vídeo del magistral doctor Luis Marcelo Martínez. Por supuesto, a día de hoy tenemos muchísima más información y ya confirmamos que eso material, que en principio parecía orgánico porque respondía al aliento, los famosos morgelos, realmente se tratan igualmente de microfibras o microfilamentos de óxido de grafeno reducido, introducido además en las mascarillas. No es que no haga falta la mascarilla porque sean ineficaces, es que precisamente las mascarillas, al igual que los hidrogeles y al igual que todo tipo de inyectables, no es que no protejan de nada, sino que te introducen además en la enfermedad, catalizando los daños de la radiación, que es lo que hace el óxido de grafeno reducido, que es lo que han hecho llamar COVID-19, un síndrome de irradiación aguda catalizada y potenciada por la acción de este material. Entonces recuerden ustedes, todos los síntomas que achacan, o todos los estudios que tenemos, de daños producidos por radiación no ionizante de microondas procedentes de antenas de telefonía, cáncer, neurodegeneración, falta de memoria, leves febrículas, dolores de cabeza, urticarias, como el pródromo de los Campos. Todo eso, multiplíquenlo por 100 con la acción de este material, del grafeno. Nunca hubo ningún virus, nunca hubo ningún coronavirus, nunca existió ningún SARS-CoV-2. Y sus variantes solo son las muertes provocadas por sus inyectables y sus medidas, entre comillas, de protección, para justificar, como digo, las muertes. No de ninguna variante. Si no tienes una secuenciación real de un patógeno, ¿cómo vas a tener una variante? Ni una variante, una prima de la subvariante. Mentirosos, compulsivos, genocidas, criminales, asesinos. La peor escoria que haya dado lugar a este planeta. Lo vuelvo a repetir una y mil veces. No descansaremos en la quinta columna hasta ver, hasta el último mono que ha participado en esta matanza, colgado directamente de una horca, patas arriba, delante de todos además. No sé si de esa forma podrán de alguna manera suplir todo el daño que han hecho a tantos familiares que ya han perdido la vida y que incluso en sus tumbas, algo de lo que no ha hablado el doctor Luis Marcelo Martínez porque no teníamos conocimiento todavía de ello, siguen emitiendo direcciones MAC marcados como ganados y muertos, ni siquiera tienen respeto por los muertos esta gentuza, dentro de las tumbas de los cementerios. Pueden hacer ustedes el experimento si quieren. Es más, pueden conectarse ahora mismo a la aplicación Bluetooth Scanner o cualquier otra. Find My Bluetooth, por ejemplo, es una muy buena que aparece incluso hasta la distancia a la que se encuentran los vacunados. ¿Y ustedes pretenden que nosotros nos quedemos aquí con los brazos cruzados? No solo que denunciemos esto como lo estamos haciendo desde el punto de vista legal y divulgativamente hablando, la quinta columna. Esto se va a enterar hasta el último mono de este planeta. Y esta gentuza, como siempre decimos, tendrá que esconderse, o mejor dicho, suicidarse. Desde aquí hacemos un llamamiento hacia el suicidio de todos los que han participado en esta matanza. Porque es el mejor sitio donde puedan estar, allí en el infierno directamente. Eternamente. Vamos a empezar ahora con la casuística de noticias. En la quinta columna ya adelantábamos cuatro o cinco situaciones que se estaban dando. Una de ellas es que la gente, a partir del pinchazo de óxido de grafeno reducido, que la gente llama vacuna, algunos todavía lo llaman vacuna esto, se precipitan por el balcón de su casa, por la ventana o desde sitios altos. Especialmente cuando tienen mucha cobertura. Tienen esos famosos desvanecimientos y caen de un segundo, de un tercero, de un cuarto, un quinto. Hoy vamos a ver tres casos. Cada vez más. Vuelvo a hacer un llamamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Ustedes no están viendo algo raro? ¿De verdad lo van a achacar al cambio climático, como les dicen los mentirosos oficiales de los medios de comunicación? ¿O lo van a achacar a que la gente no se lava los dientes, como nos dicen, y es la consecuencia de que tengan infartos y desvanecimientos? La tomadura de pelo ya ha llegado demasiado lejos. Se nos están hinchando literalmente los cojones de tener que aguantar tanta puta mierda todos los días. Y no sabemos hasta qué punto va a aguantar la paciencia de la gente. Porque esto ya ha traspasado todos los límites. ¿Se están enterando ustedes, oficiales, oficiales de la Policía Nacional, tenientes de la Guardia Civil, militares en activo? ¿Se están enterando ustedes? El pueblo ya es consciente del envenenamiento masivo al que están sometiendo a toda la población. ¿Van a hacer ustedes algo o lo tenemos que hacer nosotros directamente? Vamos a ver la primera noticia. La primera dice, un irlandés herido grave al caer desde un balcón de unos apartamentos en Mallorca. El hombre presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas. Claro, es que estaba borracho y se cayó por su propio balcón, ¿verdad? Y se precipitó desde el balcón por accidente. Ustedes ven la imagen, ¿verdad? Un turista con 50 años fue trasladado ayer en estado grave al hospital Son Espaces tras caer desde el balcón de un segundo piso en unos apartamentos de Santa Ponca, o Santa Ponza, es igual, en la calle Jaume I de Santa Ponza. Bueno, ustedes están viendo la imagen, ¿no? Vámonos a la calle a ver qué es lo que hay allí, porque siempre nos encontramos lo mismo. Aquí estamos, en la calle Santa Ponza. Aquí tenemos el apartamento donde cayó el individuo, como lo llaman en las noticias. A nosotros sigue mereciendo respeto la vida humana. Y aquí tenemos lo mismo de siempre, una antena de telefonía. Esta persona fue irradiada, que le generó el famoso síndrome vertiginoso, el desvanecimiento propio. Probablemente persona vacunada, los daños catalizados y multiplicados por 100, se precipita. Pero no es el único caso, tenemos más. El siguiente caso es un niño con 12 años. Muere un chico de 12 años tras precipitarse al vacío desde 30 metros en uno de los miradores de Priego de Córdoba. El suceso ha tenido lugar sobre las 6:30 de la tarde por causas que investigan agentes de la Guardia Civil. Pues comprueben que el chico estaba vacunado, si no de las del COVID, de alguna del calendario, recientemente, como han hecho tanto énfasis estos psicópatas, y como ya sabemos lo que lleva las vacunas, incluso del calendario, la quinta columna está preparando un vídeo para demostrar que esta mierda la han metido en todas partes. Pues otro que se precipita. ¿Cuántas caídas de altura estamos viendo últimamente, verdad? Dirán algunos. Vamos a ver otro caso. Ya lo anunciábamos. Pero la gente prefiere seguir escuchando a César Carballo, ¿verdad? Como sale en la tele, ¿verdad, oficiales? Se cae desde un tercer piso en Albacete capital. Herido un joven de 28 años en Albacete. En Albacete lo hemos dicho muchos. El foco de radiación que hay allí tiene que ser inmenso. Un joven de 28 años se precipitaba este jueves 5 de mayo desde un tercer piso al patio de luces de un bloque de viviendas en Albacete. Otro más. Ayer, antes de ayer, veíamos uno en Mallorca. ¿Pero qué es lo que pasa? Tal y como informaban desde el Servicio de Coordinación de Emergencias. Sí, mucha coordinación, sobre todo para haber introducido esta mierda a todo el mundo. El digital de Albacete, el accidente se producía a las 5:14. Una vivienda localizada en la calle Doctor Ferrán de la capital albaceteña. Habrá que mirar esa calle y ver las antenas de telefonía. Lo mismo de siempre. Bueno, pues se precipitó. Un joven de 28 años se precipitó desde un tercer piso al patio de luces del edificio. ¿Este hombre también estaba borracho? Pregunto. ¿El niño con 12 años también estaba borracho? Fue un accidente, ¿verdad? Como los de tráfico con salidas de vía. Es la hipnosis del volante, nos dice la DGT, ¿verdad? Esto va a terminar muy mal, ¿eh? Retenciones en la autopista del sur por dos accidentes en Arona. El CECOS informa de que poco después se ha registrado otro choque en la misma carretera. Esto quiere decir, por eso he registrado la noticia, no porque se den accidentes ha habido todos los años. Ahora más que nunca y con un factor predominante de salida de vida, según la propia DGT. Pero el hecho es que es en la misma carretera, prácticamente que en el mismo punto. Empiezan a darse los puntos negros, puntos de radiación electromagnética. Siguiente noticia, las necrológicas. Mientras que estábamos escuchando el vídeo, me he enterado de dos personas que han fallecido. Entonces, entiendan ustedes, por supuesto, personas vacunadas. Y otra con un trombo y un enfisema pulmonar ingresada. Estuve hablando con ella ayer. Paralizada la TF1, esta carretera, por tres accidentes de tráfico múltiples y prácticamente simultáneos. Los hechos que tuvieron lugar este martes han dejado lugar retenciones en la vía en sentido sur y a la altura de Arona. Es decir, lo mismo de siempre. En el mismo punto, que han ocurrido casi simultáneamente y en los que se han visto implicados varios vehículos. Bueno, poco más que registrar lo que ya sabemos. Vamos a ver una noticia que recoge el diario El Diestro y es esta. Dice, más testimonios. Hoy camino con bastón a mis 24 años, comenta una chiquilla. Alguno dirá, es que todo medicamento, ¿eh? El ilustrado dirá, todo medicamento tiene efectos secundarios. Es que esto no es un medicamento, gilipollas. Esto no es un fármaco destinado a que el cuerpo conduzca a algún tipo de inmunidad. Esto es un veneno. Si se hubiera inyectado plomo, probablemente se haría hecho menos daño que inyectar grafeno. Pero al menos la gente moriría de golpe. Y aún así, algunos seguirían inyectándose. Porque de gilipollas estamos servidos. Dice, no sabemos exactamente cómo funcionaría todo hace siglos, excepto lo que leemos en los libros de historia, que probablemente están manipulados. Pero de lo que sí estamos completamente seguros es de que esta época de la historia que nos ha tocado vivir es absolutamente irracional, demencial, más bien. Es demencial, Javier, y es irracional porque hay gente totalmente inepta, incompetente, criminal y mentirosa, psicópata compulsiva, que está puesta en órganos de poder. Porque se les premia y se les lleva precisamente a ese tipo de instituciones. A lo más alto de las pirámides, por su grado último de psicopatía. Por muchos testimonios que haya, por muchas noticias que se publiquen o por muchos estudios que se hagan, una inmensa mayoría de las personas que nos rodean siguen sin querer ver la realidad, ignorando las muchas tragedias que les rodean y simplemente prefieren mirar hacia otro lado, ya sea como tratamiento psicológico para evitar sufrir por lo que se han hecho ellas mismas o porque son tremendamente estúpidas. Apunta mejor a lo segundo. Cuando alguien se da una vuelta por las redes sociales, aunque ni siquiera lo esté buscando, van apareciendo testimonios. Y los que son censurados, sin contarte, realidades de vidas destrozadas por la inoculación que el oficialismo prefiere ignorar mostrando hacia ellas simplemente un gran desprecio. Como por ejemplo el desprecio que deben sufrir por esta chica de 24 años que ha cometido el error de inocularse. De inocularse grafeno, lo podemos decir alto y claro. Dirán de ella ahora que es negacionista o antivacuna. Se convertirá para el oficialismo en una conspiranoica, en una loca de atar. En una simple cifra desgraciada de esas que justifican diciendo que los beneficiarios superan a los riesgos. Que los beneficios superan a los riesgos. Como decía el doctor Carballo. ¿Dónde estás, César Carballo? Dirán lo que quieran, pero la vida que iba a haber vivido antes de la inoculación sería muy distinta a la que tendrán que vivir ahora. Estarán muy orgullosos los criminales culpables de todo esto. Soy beneficio-riesgo. Sospecha de síndrome de Guillain-Barré. Enfermedad neurológica. Alteración del sistema nervioso central, precisamente donde se aloja el óxido de grafeno reducido. Una chiquilla con 28 años y con un bastón, 28, 24, ¿qué más da? Las hay de todas las edades ya, ¿verdad? 24 años. Es el cambio climático, le podrán decir eso, el cambio climático, ¿verdad? Fíjense ustedes hasta qué punto está llegando esto en algunas zonas donde los focos de radiación son importantes y se lo vamos a volver a demostrar hasta la saciedad. De hecho, hasta que esta gente esté colgada directamente en una plaza. ¿Qué nos aparece esta noticia? Nos llega desde Italia. Misteriosas enfermedades en el aula. En el aula. 7 alumnos y 3 docentes involucrados. Escuela evacuada. ¿Evacuada por qué? Porque cuando hay un misterio, siempre están ellos detrás. Y cuando no pueden explicar el misterio, echan mano de la inmunología o de la genética para decirle que se trata de algún microbio que ha infectado aparte. Dificultad para respirar y picor, es decir, urticaria y disnea. Síntomas de la radiación electromagnética. Bomberos y 2 ambulancias en el lugar. No voy a leer mucho más. ¿Por qué? Pues porque les voy a poner qué hay justo detrás de esa escuela. ¿Vale? Hace falta poco para investigar. Un poquito de conocimiento y ganas. Cerca del instituto tenemos esto, ¿vale? 2 grandes torres gigantescas de telefonía. A menos de 800 metros, campo libre y abierto. Lo mismo de siempre. Seguimos con la siguiente noticia. O necrológica. ¿Qué sabemos sobre Maurice Doyer? Esta mujer famosa, quien murió de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto nos dice que es una enfermedad de origen congénito. Unos meses después de sus vacunas de la COVID. Porque el marido está convencido de que fue la vacuna. Oiga, después de esto, le entra esto. Es la epidemiología. Durante varios meses, Mark Doyer se había estado movilizando para compartir el sufrimiento de su esposa Maurice. Afectada por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, poco después de su segunda inyección contra la COVID-19. La mujer con 70 años falleció a principios de mayo. Si sus familiares vinculan ambos hechos, los médicos recuerdan que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene una incubación muy lenta. Como diciendo, claro, es una incubación muy lenta. Pero como está catalizada por la acción del óxido de grafeno reducido, ¿entienden, verdad? Siguiente noticia. Otro campeón olímpico abandonó la delegación cubana en México. ¿Qué está pasando? En vísperas del comienzo oficial del Campeonato Panamericano de Luchas de Acapulco, el próximo 5 de mayo, la delegación cubana llegó a tierra mexicana este martes 3 de mayo con un total de 18 atletas. ¿Se están retirando los atletas? ¿Se están retirando los ciclistas del Giro de Italia más de la tercera parte antes de empezar? Porque no pueden. El campeón del mundo, el tricampeón del mundo, Jan Ullrich, con una miocarditis que no sabe de dónde viene. Los tenistas igualmente se van retirando. Y vamos a poner otro más. De hecho, Djokovic, el campeón del mundo, sin inyectar nada, está ya en cuartos de final. Para que ustedes se hagan una idea, está en cuartos de final y no ha jugado con nadie. ¿Saben ustedes por qué? Porque no tiene rival. Y no tiene rival porque todos los que se iban a enfrentar a él están retirados, están malos como perros y algunos muertos. Esto es tan evidente, lo que está ocurriendo, y algunos lo alertamos desde hace mucho tiempo, que no quedará ningún centímetro de tierra para ir a perseguir a estos criminales. No quedará ni uno. Muere de manera repentina el periodista Santiago Roldán, de vista conocido además. Por mi persona. ¿Cuánto llevamos ya? Tan solo en Canal Sur, lo van a ver ustedes en la siguiente noticia que recoge el diestro, han fallecido 5 periodistas en menos de un año de forma repentina. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Es el coronavirus que está afectando ahora a partir de la vacuna? Porque que yo sepa, la pandemia empezó en el 2020. Nos decían que con la vacuna está todo controlado. Claro que está controlado. Está controlada la reducción poblacional. Otro ingenuo más, tan solo de este canal, que ha fallecido. Hoy vamos a ver cómo además ha fallecido una periodista. Otra más. Y detrás de cada una de estas relevantes personas desde el punto de vista público, múltiples miles de personas anónimas detrás. Como los 2 fallecimientos que he visto hoy en mi propio municipio. Fulminante. Repentino, súbito. A ver qué dice la noticia. A ver si da algo de pista. Noticia de hoy, 6 de mayo. Muere de manera repentina el periodista Santiago Roldán. Periodista deportivo Santiago Roldán, muy conocido, ha fallecido a los 56 años tras sufrir un infarto fulminante. Como siempre, el atributo detrás, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que no es un infarto, que es una arritmia. Vamos a explicar a todo el mundo que no haya visto aún algún programa de la quinta columna cómo funciona el grafeno en los miocitos, en las células cardíacas, una vez que se aloja allí para generar arritmias. Rápidamente les pongo el vídeo porque hay que repetir e insistir, ¿vale? Vamos a ver microhojas de grafeno en contacto con células cardíacas de un ratón y después se excitan con campos electromagnéticos de microondas. Aquí ven las hojas de grafeno, hay excitación ahora, se altera el ritmo cardíaco, ¿verdad? Generamos una taquicardia o una arritmia. Fin de la explicación. Muy sencillo. Está todo petado de arrítmicos. Al tiempo que nos dicen, como lo camuflan de infartos, pero fulminantes, ¿verdad? Al tiempo que nos dicen que cualquier cosa provoca un infarto, para intentar justificar hasta las bebidas energéticas. Ahora nos dicen que el Monster y el Red Bull y otras bebidas energéticas provoca infartos en jóvenes, ¿verdad? Cuando llevan consumiendo esta mierda, desde luego, durante 15 años. Pero ahora es cuando nos dicen que provoca infartos, ¿verdad? Ahora que están pinchando los jóvenes. Siguiente noticia. Bueno, lo recoge el diestro. Nuevo fallecimiento repentino de un periodista de Canal Sur. Cinco conocidos, ¿eh? Sin quitar la redacción, los cámaras, los reporteros, etcétera, en menos de un año. Estos cinco de aquí. De hecho, hemos dado estas cinco noticias en la quinta columna. ¿Y saben ustedes por qué las hemos dado aquí, en la quinta columna? Porque ningún medio mentiroso compulsivo oficial ha sido capaz de darla en el contexto de la realidad y de la investigación divulgativa que hacemos en la quinta columna. Por eso son tan importantes el apartado de necrológicas, porque aquí damos santo entierro y estamos recordándole al mundo, haciendo un diario del mayor genocidio que está viviendo esta sociedad, por mediación de todos los líderes autonómicos de izquierda, de centro y de derecha. Olviden ustedes la partitocracia, olviden ustedes ese teatro político. Todo era una mentira, 40 años engañando a la gente, y ahora el engaño mayúscula los lleva a la enfermedad y a la muerte. Recuerden que todos están de acuerdo en lo principal, en la Agenda 2030. Todos están de acuerdo en el pinchazo eugenésico. A todos les paga el mismo, por si ustedes los quieren ver de esa forma. Bueno, vamos a ir rápido porque tenemos muchas noticias. Antes que nada, vamos a poner un vídeo para hacer un pequeño parón. Vamos a ver el testimonio de esta chiquilla. A ver qué es lo que dice. Probablemente no sepa nada del grafeno en las vacunas. Por eso digo que tenemos un trabajo arduo, una labor titánica la que tenemos que hacer. Tenemos que despertar hasta el último mono del planeta de los simios, desgraciadamente. Tenemos que hacer llevar el mensaje de la quinta columna a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los primeros en sopesar la hipótesis de alta sospecha de que había este material en las vacunas y de analizarlas, de encargar el análisis por mediación de la Universidad de Almería, cosa que hizo o que recogió el encargo el doctor Pablo Campra en Madrid. Y además, después se recreó en otras partes del mundo con idénticos resultados. Le pese a la falsa disidencia. Vamos a poner ahora este vídeo de lo que dice, como digo, esa chiquilla. Hola, quería contaros mi experiencia y mis consecuencias con la vacuna de la AstraZeneca. La sigue llamando vacuna. De AstraZeneca, dice. Todas llevan lo mismo. El día 1 me vacunaron y el día 14 me desperté sobre las 4 de la mañana, ¿vale? Con una exaltación, dolor en el pecho. Y... 14 días. Fecha culminante. Vimos un artículo que precisamente a partir de los 14 días había interacciones con el óxido de grafeno. Cuando estudiábamos la toxicidad. Como no sintiéndome mi parte izquierda del cuerpo. Me fui corriendo... Un trombo. Te digan lo que te digan. Un trombo, ¿eh? A urgencias, me hicieron una analítica, vieron que las plaquetas estaban por bajo, el dímero D estaba por arriba. El dímero D por arriba porque hay coagulación. Si introduce grafeno, ¿qué va a ocurrir? Coagulación de la sangre. Después pondremos ese artículo, por si ustedes no lo creen, hay varios. Y por supuesto, reducción plaquetaria. Reducción plaquetaria. Con lo cual algo estaba pasando, posible trombo. Me hicieron un TAC y gracias a Dios se descartó. Pero... No, gracias a Dios te engañaron, ¿eh? O mejor dicho, por suerte del demonio, te engañaron y te dijeron que no era un trombo. Porque claro, una chiquilla con 30 años, ¿cómo va a tener un trombo, verdad? De hecho, ¿cómo van a inyectar? ¿Cómo van a hacer eso? Es lo que piensa la gente, que no quiere creer. ¿Cómo van a hacer eso con nosotros? ¿Cómo van a estar todas las instituciones de acuerdo? Si no hace falta ponerlas de acuerdo. Solo tienen que seguir el mensaje de arriba. Y igual que ustedes piensan, ¿cómo van a hacer eso? ¿Verdad? Continúo sin notar mi parte izquierda de la pierna y me dijeron que eso era una parestesia. Necesito, por favor, que si alguien me ve, que sea médico, doctor, traumatólogo... ¡Que sea médico, doctor, traumatólogo! ¡Pues vas lista! Los médicos, doctores y traumatólogos son los que te han metido en esto. ¡Ingenua! Madre mía de mi alma. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué cruz nos hemos echado en la quinta columna! Es normal que tengamos ataques de todo el mundo. Vamos precisamente contra este corrupto sistema. Desde luego somos la auténtica resistencia. Fisio, me diga, porque yo estoy yendo a un fisio de pago porque yo he querido, porque necesito volver a mi vida normal, a mi pierna, a no cojear. Y si tú sabes más sobre la parestesia a causa de la vacuna, por favor, necesito que me ayudes y que me comentes y me digas qué solución hay. ¿Y vas a buscar a un fisio para qué? Como Rafael Nadal, que tenía la costilla fisurada y le estaba dando un masaje, decía, para que te ponga bien la pierna. Madre mía de mi alma. Seguimos con la siguiente noticia. Vendedor de cítricos. Para que ustedes, si no lo saben, los cítricos son limones, naranjas, etcétera, pomelos. Sufre un infarto y muere en plena calle. Bueno, esta es la nueva normalidad. Esta es la nueva normalidad tras el pinchazo que ellos llaman vacuna. Repito, no son efectos secundarios. No son efectos adversos. Es el efecto principal que tiene el grafeno, inyectar grafeno dentro del cuerpo. Y no es un infarto fulminante, como llaman. Es una arritmia. A ver, un hombre con 60 años de edad aproximadamente murió tras, aparentemente dicen, porque como no lo saben, sufrir un infarto cuando se encontraba trabajando en un puesto de cítricos en la colonia Juárez. El hecho ocurrió sobre la avenida Mariano Abasolo y calle Talavante. Esto está bien que den esto, porque no, además es un cruce de calles, es decir, que pillan el cruce una antena seguro, en donde, según testigos oculares, el señor comenzó a sentirse mal hasta caerse en la banqueta. Fulminante. ¿Eh? Fulminante. Súbitamente. Como el ciclista, perdón, sí, el ciclista es el que vamos a ver ahora, como los periodistas de Canal Sur, o los de Telecirco, o los no periodistas, cualquier deportista, etcétera. Atienden a un ciclista de 67 años con un posible infarto. Ven ustedes como ya no saben exactamente decir, dirán, ¿esto será un infarto? Pues un posible infarto, aparentemente un infarto, en Santomera. Vamos a ver qué le ha pasado a este hombre. El afectado tenía antecedentes, por lo que al notar dolor en el pecho fue ayudado de inmediato por dos personas que se encontraban en el lugar. Ah, tenía antecedentes. Por eso estaba practicando ciclismo, ¿verdad? Bueno, intentan de alguna forma, pues, camuflar las noticias para que la gente diga, bueno, no, es que tenía patologías previas, ya la había dado en alguna ocasión. Pues aquellos que tengan patologías previas relacionadas con el corazón y se inyecten grafeno van a durar menos que una pompa de jabón. Sin embargo, los mentirosos, como estamos en una agenda denominada 2030, genocida de reducción poblacional y de enfermedad y muerte, de engaño mayúsculo, lo que les van a decir es que precisamente los que no se vacunen tienen 9 veces más riesgo de provocar, ya verán ustedes, de tener accidentes cardiovasculares frente a los que se vacunan, porque además la vacuna COVID protege al corazón, le dicen. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo. Siguiente noticia. Muere Joan Manuel Pérez Piña, premio Ciudad de Poesía con 59 años. Lo más normal, no dice ninguna... Sí. Por víctima de un cáncer de pulmón. Recuerden que lo que ocurre con el grafeno cataliza los daños de la radiación, uno de ellos es el cáncer, por oxidación, vertido de radicales libres, incendia a las personas, generan mutagénesis y cáncer, alteración del ADN. Lo hemos visto antes en el pantallazo. Lo pondremos más veces, ¿eh? Siguiente noticia. Fallece Santiago Cordero, el dueño de las panaderías El Viso. Con él se va el padre de una familia dedicada exclusivamente al trato con el cliente. Bueno, ¿y este hombre qué es lo que le ha ocurrido? A los 58 años de edad, especialmente apreciado, padre de tres hijos, abierto al público, llora de su muerte, pero aquí no dice nada. Repentinamente, ¿verdad? Una persona con 58 años, repentinamente, podemos decir, ¿no? ¿Y qué está pasando en el Giro de Italia? Pues otro ciclista más, conocido, se retira. Pinot se queda sin Giro. ¿Y por qué? El Groupama FDJ anunció este miércoles su equipo para el Giro de Italia con la ausencia del francés. Demare luchará por los sprints y Attilio Valte por la general. Sí, pero que se queda sin Giro, ¿por qué? Vamos a ver. Que parecía haber encontrado su mejor nivel en el pasado Tour. Su mejor nivel. Hasta que se pinchó. Y que parecía que iba a correr en el Giro, finalmente no tomará la salida en la ronda italiana. Ha decidido no incluir finalmente al ciclista francés, su equipo, para el Giro, donde pese a la ausencia de Pinot, llevará un potente equipo. Ya veremos lo potente que es. Bueno, no dice más nada, ¿eh? No dice más nada. Pero ustedes ya saben de qué va todo esto. Hasta el punto, no solo ciclistas, tenistas, etc. Lo vuelvo a decir, que Djokovic, el no inyectado, o mejor dicho, el no envenenado, el no intoxicado, por convicción propia además, ya está en cuartos de final y no se ha enfrentado absolutamente a nadie, a ningún rival. ¿Y saben ustedes por qué? Porque todos los rivales que se le pusieron por delante, los que estaban previstos para llegar a su final, que llegará a la final y además la ganará, si es que tiene algún rival, porque ninguno tiene condición física para poder enfrentarse a él. Estos son los seres aumentados de los que nos hablan en el transhumanismo. Los pinchados, ¿verdad? Vamos a ver la noticia. Lo recoge el diario Mundo Deportivo. Murray abandona el Mutua Madrid Open. Otro. Y Djokovic pasa a cuartos sin jugar. El escocés no pudo saltar a la pista este jueves por enfermedad. Y ponen por enfermedad. Y el número uno del mundo ya espera al ganador del duelo entre Urcas y Lajovic, si es que no hay algún percance. Como últimamente no terminan ni un partido entero, a los tres sets ya están fuera de juego, literalmente hablando. Pueden tener una fisura en la costilla, como Rafael Nadal, ¿verdad? Siguiente noticia. Un hombre se descompensó y murió dentro de su auto. Lo más normal, este triste suceso se produjo esta mañana en el centro de la ciudad, como si fuera el único. El fallecido es un hombre de 63 años a pesar de llegar a ser asistido. Una arritmia letal, otro vacunado que se va al otro mundo a criar literalmente malvas. Siguiente noticia. Resines sufre un accidente en El Hormiguero y Pablo Motos decide no seguir. El colaborador regresó al programa de Antena 3 después de estar ingresado varias semanas en la UCI por la COVID-19. De hecho, nos dice ahora este estúpido integral que tiene COVID-19 persistente, un virus que se mantiene de forma persistente en el tiempo. Le han quedado las secuelas del COVID persistente. Pero no te habías vacunado dos veces, Resines. No puedes hacer un ridículo más espantoso. No cabe ya ni un tonto más en ese plató. ¿Eh? La inteligencia de los dos monigotes esos que aparecen ahí te supera con creces. Has tenido un accidente. El síndrome vertiginoso del COVID persistente que tienes, ¿verdad? La radiación, Antonio, radiación persistente, que no te enteras. Esto es increíble. Muchas veces pensamos que esto es algún tipo de programación de algún ser. Esperemos que lo haga con algún tipo de benevolencia, pero me parece a mí que no. Porque no queremos ver sufrir a nadie, ni siquiera Antonio Resines. Fíjense ustedes. Antonio Resines explica que padece COVID persistente. ¡Hostias! Pues te has puesto... Tú dices que dos. Algunas lenguas hablan de tres. Te has puesto dos vacunas de COVID y tienes COVID persistente. A ver si va a ser la vacuna lo que te lo ha generado, Antonio. Esto es increíble. El actor ha contado las secuelas que todavía arrastra 3 meses después de haber salido del hospital. Bueno, yo desde aquí tengo que ser realista. Y les anuncio la muerte prematura y repentina de este señor dentro de muy poco. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ante tanta estupidez, la naturaleza por sí sola hace su corte. Y este hombre va directo al matadero. Pronto se inoculará la tercera, la cuarta. No, la cuarta no llega, ¿eh? La tercera ya, la tercera dosis de grafeno lo deja fuera de juego sin duda alguna. O desarrolla un Alzheimer bestial, si es que no lo tiene ya. O un principio de falta de memoria. Vamos a ver la noticia. Antonio Resines no ha tenido reparos en compartir lo mal que lo pasó durante el más de mes y medio que estuvo ingresado en el hospital a causa del coronavirus. Otro que sigue pensando que hay un virus suelto y que va contagiando a la gente. Unos recuerdos duros de los que había habla siempre con certeza y con entereza. A pesar de que poco a poco ha ido recuperando su energía hasta que te pongas la otra, Antonio. ¡Antonio! Y que incluso ha retomado ya sus proyectos profesionales, Antonio no está al 100% como ha compartido en su última aparición en televisión. Todavía sufre algunas secuelas. A ver si dice alguna de las que son. Lo que se conoce como COVID persistente. Como él mismo explicó, tengo lo que se llama el COVID persistente. A este hombre le han dicho, ah, que no te ha hecho nada la vacuna. No te ha hecho tiempo, no te ha dado tiempo la tercera. Si hubieras tenido la tercera, me cago en la mano, Antonio. Habrías cogido la suficiente inmunidad en inmunoglobulinas para no contraer el COVID. Y ahora que has tenido la mala suerte de tener, una vez que has salido, te han dicho, es que tienes el COVID, pero te ha tocado el malo, el persistente. Lo que es persistente, Antonio, es tu estupidez directamente. Esa es la persistencia. Pero no solo la tuya. Porque con tu estupidez, además, has mandado al matadero, literalmente, a miles de personas. Como eres un influencer de la estupidez, claro está. Del planeta de los simios. El motivo por el que Antonio Resines tiene un café pendiente con la... Bueno, esto es... Lo tiene todo el mundo que ha pasado el COVID. Fundamentalmente los que han pasado por la UCI. Dice. ¿Eso te han dicho, Antonio? Entonces todos los que han pasado por la UCI tienen el COVID persistente, ¿verdad? Te voy a dar desde aquí un consejo fácil y rápido. Tú que tienes dinero, entendemos, coges unas vacaciones de una semana aproximadamente y te vas a un entorno rural, haces tomas de tierra, te pones descalzos, tienes una dieta sana, sobre todo antioxidante, te complementas con antioxidantes y te vas a un entorno rural, al menos una semana, lejos de cualquier antena de telefonía. Apagas tu teléfono celular, tu teléfono móvil, y lo tiras por la ventana. Y te quedas allí una semana. Y cuando lleves 4 días, mira a ver cómo te sientes. Te lo digo porque aunque pueda parecer descaro, te estoy salvando la vida. Y después nos hablas otra vez del COVID persistente. Ese que también tiene efecto frontera. Que en tu casa en Madrid o donde estés te genera daños y fuera en el campo no tiene ninguno. ¿Vale? Vamos a ver. Tuve muchos delirios. Es muy complicado de explicar. A ver si vas a estar neuromodulado ya. Poniéndole el toque de humor a la situación. A ver, Antonio Resines contrajo el coronavirus. Bueno, esto yo no lo voy a leer. He perdido mucha masa muscular y por eso me tengo que apoyar en unas muletas, pero nada más. Me da pena ver esto, ¿eh? Algunos hemos visto tus películas, algunos, y nos hemos reído. Ahora nos estamos riendo de la película que estás haciendo. Pero en la vida real, Antonio. Mientras tanto, murió Belén Cebrián, maestra de periodistas. Otra periodista más. ¿Y de qué ha muerto? A ver, maestra de periodistas, hija de un gran periodista del régimen, Vicente Cebrián, que mantuvo siempre su esencia liberal. Entre otros de sus numerosos hermanos, Juan Luis Cebrián. Este es el director del País y el presidente del grupo Prisa. No voy a hablar mucho más, pero aquí no dice de que ha fallecido, ¿vale? En todo caso, por la edad que tenías, relativamente joven, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Se preguntará alguien. ¿Por qué muere tanta gente de forma repentina? Es el cambio climático. Las bebidas energéticas. ¿Qué no se lavan los dientes? Que se acuestan después de las 11 de la noche, nos decían, ¿verdad? O que estaban enfadados ese día y había perdido el Betis. El Betis ese año está muy bien, ¿eh? Se mezcla el tándem perfecto para que fallezcan. O que estaban especialmente contentos. El síndrome del corazón festivo. Es que han dicho tantas cosas que es imposible recordarlas todas. El tamaño de los tobillos, de las orejas. El cambio climático. El calor. El frío. El cambio de estación. El cambio de hora. El ruido de las ciudades. No es solo una expresión popular. 5 minutos de fútbol trepidante pueden provocarte un infarto. ¡Anda, otra más! Ya no hace falta que pierda tu equipo y que esté usted enfadado. Incluso 5 minutos de trepidante fútbol también pueden provocarte un infarto. Hostias, esto es una circunstancia que la vive prácticamente todo el mundo. La final de la Copa del Rey, precisamente del Betis el otro día. Aquí se habrán muerto unos cuantos, ¿verdad? Y alguno dirá, claro, es que era bético y estaba viendo el partido. Y como los tuvieron en vilo hasta última hora, esto es la mayor tomadura de pelo, pero fíjense ustedes que tenemos elementos como Antonio Resines que convulgan con todo. El cardiólogo, fíjense quién lo firma, el cardiólogo Juan Enrique Puche nos explica los efectos de la remontada en nuestro corazón. Ojo, porque pagan a esta gentuza criminal para que den artículos e informes y que tengan credibilidad para la gente. Si lo dice Juan Antonio, ¿cómo se llama? Juan Enrique Puche, cardiólogo, hay que creerlo, porque tiene una bata blanca, lo que es un pucherazo informativo, exactamente. En los momentos de tensión, el corazón necesita bombear más sangre. Se le somete a un esfuerzo al que no está acostumbrado. Nos cuenta, además, los hábitos poco saludables que rodean a la afición. La edad, los factores de riesgo, decisivos en el infarto. Claro, como los chiquillos con 15 y 13 años que estamos viendo caer también, ¿verdad? A los cuales la Policía Nacional o la Guardia Civil el otro día tienen que hacer reanimación cardiopulmonar o usar un desfibrilador con un chiquillo con 15 años, por supuesto, intoxicado con esto que hacen llamar vacuna, ¿verdad? Siguiente noticia. Lo normal, en la nueva normalidad tras el pinchazo, encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 78 años desaparecido en la Sierra de la Pila. Es decir, una montaña, mucha cobertura. Lo hemos avisado por activa o por pasiva de la quinta columna. Van a encontrar ustedes cada vez gente previamente desaparecida y después muerta y sin signos de violencia. Vamos a leer la noticia a ver si da alguna información al respecto. Cualquiera dirá que somos adivinos. Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Fortuna y un helicóptero se habían incorporado esta mañana al dispositivo de búsqueda. Muy fácil. Persigan prácticamente a los vacunados. La Guardia Civil confirma el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 78 años desaparecido desde ayer en la Sierra de la Pila, en Fortuna. Lo buscaban desde esta mañana. Según han informado fuentes del... Esto es muy fácil, esto va a la antena de telefonía que haya por el monte y ahí está, cerca. Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, los familiares del fallecido comunicaron su desaparición en la noche del pasado miércoles ante la ausencia de noticias. La misma fuente ha indicado que el desaparecido se le perdió la pista cuando salió a buscar caracoles por la falda de la Sierra de la Pila en el término municipal de Fortuna. Un ligero esfuerzo cardiovascular en una zona de mucha cobertura, en las alturas. Recuerden, desvanecimientos, arritmias. A ver qué dicen. Desde ese momento, los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local iniciaron la búsqueda de esta persona. Se han puesto a disposición del mando de la búsqueda, lo mismo que el helicóptero con base. Desgraciadamente, el hombre ha sido hallado sin vida. Y aquí no dicen nada, pero ya se lo digo yo. Y sin signos de violencia. Fíjense ustedes hasta qué punto se está dando la situación donde la gente cae fulminada tras el vacunódromo, como hablaba el doctor Luis Marcelo Martínez. Carpas en un polideportivo vacunando a la gente, niños que les han dado un curso de 4 horas de cómo poner una jeringuilla para que hagan de verdugos de sus congéneres y vecinos, que un padre va a ver a su hija probablemente muerta por esto que hacen llamar vacuna y le da allí una arritmia fulminante, que ellos llaman infarto. Fíjense ustedes hasta qué punto. Visitaba a su hija en un panteón del cementerio y muere sobre su lápida de un infarto. Aquí una imagen del hombre que han difuminado no sé para qué. Un hombre que se encontraba visitando la bóveda donde descansan los restos de su hija fallecida hace 6 meses, probablemente también por el pinchazo, perdió la vida después de que presuntamente sufriera un paro cardíaco en el panteón municipal de Huimanguillo. El hombre iba de manera diaria al cementerio para limpiar la lápida. Sin embargo, cuando se encontraba en el lugar, comenzó a sentirse mal, por lo que cayó tendido sobre el piso a un costado de la última morada de su hija. ¿Cuánta gente tiene que estar criando malvas? ¿Cuánta gente tiene que estar criando malvas? Hablando mal y pronto, porque es que hay que hablar así, para que despierten algunos, que la gente cae de esta manera. Y por supuesto, cerca de ese panteón, antenas de telefonía, una vez más. ¿Quieren ver ustedes cómo cae la gente repentinamente, como ese señor? Pero que en esta ocasión hemos visto qué es lo que lo ha matado. Vamos a poner un caso de repentinitis instantánea provocada por una antena de telefonía. Lo tenemos por aquí. Fíjense con atención. Un hombre circula, un ciclista más, circula con su bicicleta, tranquilo, para ir a tomar cierto, a descansar, a que pasen determinados coches. Y ahora van a ver ustedes una interferencia en la cámara que está registrando el evento mortal. Esa interferencia es consecuencia de un pulso electromagnético procedente de una antena de telefonía y que registra la cámara. Ahora, ¿han visto ustedes? Vamos a ponerlo otra vez por si hay algún rezagado. Ahora, muerto. Ahora, muerto. Vaya, vaya, vaya, vaya. De modo que estas son las repentinitis que están dando en la población. Estas son las que están terminando con la gente en la calle, en plena calle, en el habitáculo de su coche, encima de la tumba de su hija. Algunos piensan que la policía puede hacer algo frente a esto, pero la policía no puede hacer nada. Lo puede denunciar, porque es que el próximo van a ser ellos. De hecho, hemos enterrado ya a muchos de nuestros policías. Aquí no tenemos nada en contra de la policía. Y en principio no teníamos nada en contra de los jueces, pero como lo hemos puesto en su conocimiento, más de 600 denuncias y más que vamos a seguir poniendo. Y ustedes la han guardado en un cajón. Denuncias interpuestas por un cúmulo de más de 2.500 personas tan solo en nuestro país, también en otras partes del mundo. Y ustedes la han guardado en un cajón. Se puede decir como poco que están participando en este genocidio. Ya veremos qué les pesa más. O el peso de aquellos que les pagan o el peso de la venganza del pueblo. Ya veremos. Siguiente noticia. Hayan muerto un camionero en extrañas circunstancias dentro de su vehículo. Ya no son extrañas porque se ha convertido en una distribución normal. Hayan muerto un camionero. Tampoco es extraño porque un camionero es una persona que pasa mucho tiempo, transportistas, conductores de servicio público, en la vía pública. ¿Y qué pasa en la vía pública? Que están expuestos no a ningún virus, a ningún patógeno en el aire. Están expuestos a los campos de radiación electromagnética. Y como están grafenados, o mejor dicho, ellos creen que estaban vacunados, van absorbiendo la radiación que genera arritmias letales con consecuencias de muerte. Así que esto no tiene nada de extraño para nosotros. Nosotros, es más, lo alertamos con muchos meses de antelación. Precisamente esto. Siguiente noticia. Otro camionero. Muere un camionero tras sufrir una indisposición. Alguno dirá, se estaba cagando, Ricardo. No. Ahora las indisposiciones los llevan a la muerte. Además, súbita y repentina. En su vehículo en Padrón. Por cierto, tengo que comunicar que hoy empezábamos a emitir en TikTok, pero ha durado 2 minutos 15 segundos aproximadamente. ¿Ustedes ya entienden por qué? Porque aquí no aparece una jovencita masturbándose o un jovencito masturbándose, ni aparece alguien contando chismes de la vida de otros, etcétera. Esos son para los canales de la falsa disidencia, los que entran en los salseos, y etcétera. Aquí hablamos de información vital que los pone precisamente en peligro a ellos. Entonces, las herramientas del sistema no van a ser utilizadas precisamente para derrocarlos. ¿Entienden cómo funciona esto, verdad? O nos vamos todos presentes, miles de personas, a las puertas de los medios de comunicación, o no hay otra forma. He dicho medios de comunicación, quería decir terrorismo criminal mediático, sicarios y mercenarios de la desinformación masiva, que está conduciendo al pueblo al genocidio y a la muerte, a la enfermedad masiva. Discúlpenme. Vale, la siguiente noticia, sí, empezamos con otro cúmulo de noticias. Les voy a poner ahora un vídeo. Ayer, en la quinta columna, no perdemos ni un segundo de las 24 horas del día. Estamos las 24/7 trabajando en la misma línea contra este sistema podrido porque hay que echarlo abajo. Y cuando descansamos o no emitimos, solo es para coger impulso y fuerza y mostrar nuestro coraje y efusividad directamente en los directos. Ayer analizamos otra vacuna. En este caso le tocó el turno a la Neisvac-C. Es como se llama la vacuna del calendario. Vacuna del calendario quiere decir dispuesta directamente al muslo de su hijo. Neisvac-C, una supuesta vacuna para la meningitis. Y con una sola gota y a los 5 minutos encontramos todas estas imágenes del material de moda. Microhojas de grafeno, de óxido de grafeno reducido, cuando comparamos con el patrón, microfilamentos de óxido de grafeno reducido y microfibras de óxido de grafeno. Pero mejor lo ven ustedes. Repito, 5 minutos de observación del material, no hace falta más, ¿vale? Me aburro de encontrar esta mierda en todo tipo de inyectables que analizamos. No se preocupen ustedes. Hoy es viernes, hay que salir a la calle, hay que aprovechar el poco tiempo de libertad. Esto no es una cuestión de derechos y libertades. El derecho fundamental es el de la supervivencia. Recuerden que están enfermando y asesinando a sus vecinos y pretenden hacer lo mismo con ustedes y con sus hijos. Bueno, ahora le hemos dado al principio. Venga, seguimos. Este material tiene una forma muy característica y peculiar. ¿Habrá algún microfilamento? Hemos visto microhojas y cintas. ¿Otra cinta? ¡Anda! Ya aparecen los famosos morguelons de los que hablábamos al principio. Las microfibras de óxido de grafeno reducido. ¿Pero por qué lo meten en la vacuna del calendario? Esta vacuna es supuestamente para la meningitis. Como han hecho ustedes tanto énfasis con la vacuna de la meningitis para nuestros hijos, ¿por qué cargan de grafeno a la gente? Bueno, nosotros lo sabemos. Cintas, más cintas de grafeno. ¿Pero por qué está esto en una gotita? Alguno dirá, ¿cabe por la aguja? Claro que cabe. Mira que era fina, ¿eh? Este es el patrón que hemos utilizado de óxido de grafeno reducido para comparar con esas imágenes encontradas en la vacuna. Vean ustedes si se parecen o no. De todas formas, lo vuelvo a decir, para tomar todo el rigor científico había que coger y esos objetos de apariencia grafénica, someterlos a pruebas microRaman y nos den los picos característicos del óxido de grafeno, como hizo con las vacunas COVID el doctor Pablo Campra. Pero es que ya conocemos esos objetos que de esa apariencia, ¿qué señales dan al espectroscopio? ¿Vale? Caracterización desde el punto de vista óptico-visual. Juzguen ustedes mismos. Estas son las imágenes del bote de óxido de grafeno reducido. Microhojas. Microfibras. Había una muy parecida, ¿verdad? Cintas. Y los microfilamentos. No me digan que no se le parece. Efectivamente, es un envenenamiento masivo. Cuando decimos en la quinta columna que esto va mucho más allá de una pandemia, que han recortado los derechos, que pretenden terminar... No. No se confundan ustedes, no se equivoquen. Quieren seguir con la misma mierda y este es el golpe maestro final para ellos. Si logran introducir masivamente esa tecnología a toda la población mundial, ya no habrá capacidad de reacción desde el punto de vista humano, porque tendrán control incluso sobre los pensamientos y emociones de cualquier individuo que haya sido inyectado. Por eso hace falta cada cierto tiempo introducir el material de moda en todo tipo de inyectables y en todo tipo de elementos, supuestamente para protegerlos de un virus, cuando realmente provocan la enfermedad, entre otras cosas, entre las arritmias, los infartos que ellos llaman fulminantes, etc. O nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y se lo plantamos, zarandeamos literalmente hablando, cogemos directamente al vecino por el cuello si hace falta y le decimos lo que está pasando y que mira el puto microscopio, por eso vamos a salir a la calle. O terminan directamente con la existencia de la vida humana tal y como la conocemos. Antes salimos nosotros a por ellos. ¿Se están enterando ustedes? Antes de que ustedes pretendan hacer lo que tienen en mente, en su mente retorcida hacer para con toda la humanidad, salimos nosotros de cacería, donde la presa esa vez se convierte en cazador. Y vamos a por ustedes directamente. Armados, si hace falta. Armados, si hace falta. Con algo más del conocimiento. Vamos a ver ahora algunos de los elementos en los que han introducido esta mierda. Ustedes dirán, Ricardo, pero las mascarillas también llevan grafeno. Sí, la FFP2, lo reconocen ellos, la retiraron porque provocaba toxicidad pulmonar y problemas. Ellos es lo que dicen, son muy escuetos. Miren ustedes esta noticia. La policía acredita que las mascarillas entregadas por Luceño y Medina reunían los requisitos de la FFP2. Y las FFP2 son de grafeno, ¿verdad? Efectivamente. La policía ha acreditado que las mascarillas entregadas por Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid reunían los requisitos de calidad de las FFP2. ¿Y cuáles son? 1 millón de mascarillas KN95 de grafeno. ¿Lo ven ustedes? Se lo voy a poner más grande. Te lo ponen como un requisito de calidad, como si te estuvieran haciendo un favor. El favor es el envenenamiento. ¿Entienden ahora por qué precisamente todos aquellos individuos que llevaban mascarilla enfermaban más que aquellos que no la llevaban? Recuerden que la radiación afecta a todo el mundo, pero a los inoculados y a los grafenados por distintas vías, mucho más, porque el grafeno cataliza los daños de la radiación, las multiplica, lo multiplica, ¿vale? Bueno, ahora tenemos una serie de noticias, pero estas las vamos a comentar con el doctor Sevillano, que acaba de hacer su entrada en el plató, iba a decir, de la quinta columna, ¿vale? Muy buenas noches, José Luis. Por decir algo, porque hoy han fallecido dos personas repentinamente y una tercera en mi municipio, en mi entorno, digo. Entonces estoy especialmente cabreado. Y otra persona que estuvo hablando con ella prácticamente antes de ayer, que además no iba a hacer un trabajo en nuestro entorno, pues tiene enfisema pulmonar, le han dicho, ingresado en la UCI con muy mal pronóstico, de la noche a la mañana. Esto la gente se retira del Giro, la gente no, deportistas de élite se retiran del Giro. Djokovic, recordemos, sin inyectar, está ya en cuarto de final y no se ha enfrentado a nadie porque no ha habido ningún rival que se le haya podido poner por delante porque no hay nadie sano, digamos, están todos enfermos. Esto es un escándalo que tiene que reventar, pero ya, ¿eh? No podemos esperar más. Ayer analizamos, acabamos de poner las imágenes de la vacuna Neisvac, C, supuestamente para la meningitis, como han hecho tanto énfasis, yo colgué una gota y a los 5 minutos ya había sacado 40 o 50 imágenes. Entonces yo ya me harto de ver estas microfibras que aparecen por todos lados, microfibras de óxido de grafeno reducido, microhojas de grafeno y fibras de grafeno por todas partes. ¿Por qué introducen esto ahí? Bueno, ya lo sabemos, ¿por qué? El origen de las hepatitis infantil cada vez está más claro. Ellos dicen que es de origen desconocido, claro. Ahí, por ahí hay que rascar, pero ¿quién va a rascar ahí? Sí, como dices tú, si la gente cae en el giro antes de empezar, solamente los preparativos, los tenistas están así, los otros, todo el mundo lo ve, pero aquí nadie rasca. Esto es muy grave, yo llevo diciéndote mucho tiempo, esto que estamos viviendo es gravísimo, gravísimo. Es que nunca ha pasado esto en la historia de la humanidad, nunca ha pasado. No digo que el mundo era perfecto antes, he dicho que nunca se habían atrevido a hacer algo así. Una cosa es mandar a la gente a la guerra en masa con la excusa de que el malo, que tal, que hay que acabar con él, que la revolución, que el rey está loco, que nos tiene muertos de hambre. Una cosa es hacer eso, eso cuela. Hostia, que sí cuela. Les ha funcionado perfectamente durante más de 200 años el tema de que los ricos nos aplastan y eso. Les ha funcionado mucho tiempo. Y otra cosa es coger y a la vista de todo el mundo hacer esto. Eso es otra cosa. Por eso digo que lo que nos está pasando es gordo. Pero no porque no nos la habían hecho ya antes muy gorda, sino porque lo están haciendo a la vista de todo el mundo. O sea, pero estos tíos, ¿qué jeta tienen de hacerte eso delante de todo el mundo, sabiendo que hay microscopios por todas partes, que hay profesionales por todas partes, pero qué jeta tienen? Pues claro que la tienen. Me parece que te mando ahora mismo el vídeo ese que andan diciendo que el SUAS se ha reunido con gente de tal de la ONU para acelerar la agenda. Le da igual todo ya. Entonces, vais a ver qué capacidad, qué poder tienen. Lo que está por ver es la capacidad de reacción de la gente abajo. Porque la suya ya la conocemos. Tienen una cara como una piedra. Les da igual todo, te lo hacen, van pagando y dicen, no te preocupes, ese va a tragar porque como cobra de mí... No tienen escrúpulos. Ninguno. O sea, saben que todo el mundo cobra de ello ya a nivel, ya sabes dónde, a qué niveles, institucional, a nivel de gobiernos, a nivel de profesionales, a nivel, o sea, todo el mundo cobra de ellos, con lo cual, ¿qué coño se opone a esta gente? Por eso digo, qué cara tienen, pero claro, ellos no son tontos, saben por qué lo hacen, porque pagan. A todos los instrumentos que ellos tienen, o sea, todos los que están participando en sus planes, los pagan ellos. No hace falta que los sobornen y que venga un tío ahí con una maleta escondida, ¿no? Que les pagan ellos, y como las órdenes vienen de arriba, que las dan ellos, están seguros de que todo va a parar adelante. Y ya puedes oponerte. Organizan tanto a... Ya lo sabemos todo esto, que esto es ya un... Todo el que está metido en el mundo de los últimos 2, 3 años, 5, 10 años, ya sabemos todo el mundo que esto funciona así. Te crean el problema y te crean la solución. Te crean la disidencia, te crean... ¿Estamos solos aquí o qué? ¿Estamos solos? Menos mal que por ahí me ha parecido oír a Luis Marcelo hablando, que me da alegría oír a alguien... Además, con otro acento, de decir, pero no solamente somos los de la quinta columna que se dan cuenta de todo esto, que se dan cuenta de cómo el funcionamiento de todo esto. Da gusto ir a gente en otros continentes, en otros países, que se dan cuenta de lo mismo. Porque si te das cuenta al final, es que hasta la disidencia está embarcada en una guerra que no existe tampoco, que la están creando ellos. O sea, están reemplazando la dialéctica de la lucha de clases, es decir, izquierdas, derechas, por la del globalismo, que es al final una herencia de lo mismo. Izquierda supone el globalismo, derecha supone el identitarismo. O sea, están haciéndonos otra vez, nos están volviendo a envolver al mismo tiempo que nos están colando, como han hecho siempre, porque por la vía de las izquierdas, etcétera, te han colado todo lo que han querido, el aborto, los impuestos, la reconversión industrial, es decir, por la vía de la izquierda te han metido todo lo que han querido, como van a hacer con esto. Por la vía del globalismo, aceptado o no aceptado, con una oposición que se supone que está oponiéndose, que en el fondo está colaborando, te van a colar lo mismo, te van a colar el tema de ya sabes qué y todo lo demás. Es decir, es que nos están reemplazando la dialéctica de la lucha de clases por la dialéctica del globalismo y el identitarismo, que viene a ser lo mismo, salvo que con otros matices, pero que en el fondo es dominio de las poblaciones por el enfrentamiento entre ellas y que nunca te encares con ellos. Por eso cada vez que oigo hablar, oigo un vídeo, como este que hemos oído del teniente coronel de Vara, cuando oigo hablar de esto y no veo una denuncia directa de realmente lo que está pasando en el planeta, me pongo enfermo. Me pongo enfermo, porque es una traición a lo que es la lucha que tenemos los seres humanos contra esos enemigos de allá arriba. Es una traición más. Lo siento, teniente coronel, pero, señor mío, usted tiene que denunciar delante de todo el mundo que no se han equivocado en los de la ONU, los de la OMS, que no se han equivocado los de la proteína Spike, que esto es algo querido. Hasta que no lo oiga usted decir esto a Médicos por la Verdad y a todos los colectivos que se supone que forman disidencia en ese colectivo que es el Big Reset, son ustedes disidencia controlada. Lo siento, lo saben o no lo saben, pero lo son. Aquí el único mensaje real es que esto lo están queriendo ellos. Eso que va en esas que está analizando Ricardo, eso lo saben ellos, porque son ellos los que han dado la orden, los que lo están permitiendo, los que lo están haciendo a escondidas. Y quien no denuncie esto, colabora con ellos. Lo lamento muchísimo. Joderos la fiesta a todos los que penséis que la disidencia que va para adelante y tal, no va para adelante. Estamos solos. Los pueblos abajo estamos solos. Todo el que tiene prédica en las redes, que le invita a la televisión, etcétera, está al servicio de esta gente. Están entrando, nos están haciendo entrar una nueva dialéctica en la cual ellos se llevan el gato al agua, nos vuelven a enfrentar, a envenenar la sangre a todos en luchas que no van en ninguna parte y ellos siguen ahí arriba ordenando y mandando. Esto tiene que terminar. Y si no hay una real, una verdadera disidencia que se opone no a este, al Gates, al Suárez, sino a los que están mandando por encima de todos ellos, no vamos a ninguna parte. Está claro que todo esto es premeditado. El envenenamiento lo puede constatar cualquier persona de forma clara y evidente. Tan solo hace falta mirar con un microscopio una vacuna, cualquiera, ¿eh? A este ritmo cualquiera. Quedan algunos inyectables por mirar, muchos, y vamos a seguir haciéndolo, pero además lo vamos a hacer en la calle, para que la gente lo vea en la calle. Lo vamos a poner en una pantalla de cine, si hace falta. Que todo el mundo vea lo que está pasando y que todo el mundo compruebe que aparece en su teléfono móvil. O en el de cualquiera, que aparece marcado como una red de ganado. Peor que un perro, además. Yo creo que hasta el perro tiene más conocimiento de que le han metido un componente electrónico. El perro lleva uno. Y tú no sabes ni los que llevas ahí. O sea, está peor tratado que un perro, vamos, literalmente. Esto ya estamos cansados de contarle todo esto a la gente. Es impresionante. ¿Has visto cómo nos hacen el vacío? Ellos saben que hay esto, pero ni lo mencionan de pasada, pero sí como sin mencionarlo. Hombre, basta ya. Y encima, mira, hoy el ataque de hoy va directamente a toda la disidencia, cadena de televisión, etcétera, que se supone que están trabajando contra todo esto. Sois los peores de todos porque estáis colaborando. Vosotros sabéis que todo el globalismo, digamos que es el malo oficial, pero me cago en vuestra... Porque vosotros estáis colaborando con esto al no denunciar quién está realmente detrás de todo esto. Ni identitarismos, ni derechas, ni nada. Vosotros estáis haciendo peor trabajo que el malo. Porque no estáis denunciando realmente quién está detrás de todo esto. Estáis dando carta de normalidad a todo esto. Cuando estáis callando, estáis dándole carta de normalidad. Como esto es un juego de política, aquí hay que oponerse, estamos todos juntos, no lo vamos a tolerar, el pueblo puede... Vosotros sabéis perfectamente que por esa vía el globalismo va a triunfar una vez más, como han triunfado las izquierdas con toda su ideología en los últimos 100 años en nuestro mundo. Lo sabéis perfectamente, a estas alturas de la película lo sabéis perfectamente. Y en lugar de denunciar todo esto, no denunciéis nada porque os paga el mismo. Os está pagando el mismo. Se está financiando el mismo. Para que tengáis a una parte de la población, que es la que se queja, dominada y que no salte aquello. Estáis controlando la oposición de los pueblos a este atropello. Esto ya se ve demasiado claro, amigos, y ya está bien. Ya sé que nos habéis dejado solos a los pueblos y que no tenemos ya derecho a ninguna televisión, a ningún sitio realmente público, ya lo sabemos. Pero al final, la gente abajo, sin colores, sin ideologías, al final saldrá venciendo, más tarde o más temprano. Hay una publicación de aquellos que tenían igualmente algún tipo de esperanza sobre el coronel Pedro Baños. Hombre. Hay una publicación diciendo que tiene el COVID y que se retira porque... Bueno, dando credibilidad a todo, ¿eh? A todo. Pero es que hace falta que lo digamos una vez más. Es que es lo mismo, más de lo mismo. Es la la dialéctica que ellos quieren que se instale en el planeta. Los chinos son muy listos, el Putin no sé qué, pero claro, yo lo dije, el Putin no es tan malo, ¿cómo vamos a hacer caso de lo que hacen? O sea, A, B y esto sigue así, lo de siempre. Mirad, aquí hay una norma que tenéis que seguir a rajatabla. Todo aquel, mira, que puede ser religioso, político, todo aquel que te está buscando a ti con algún problema, alguna historia, alguna reivindicación, en lugar de mirar arriba, todo eso, lo sepan o no lo sepan, es disidencia controlada. Así de sencillo. O sea, todo aquel que no esté buscando arriba del todo, por encima de pueblos, por encima de naciones, de continentes, los culpables de lo que está pasando aquí, todo aquel que no esté mirando tan allá, arriba del todo, todo eso es disidencia controlada, lo sepa o no lo sepa. Y eso le va a ocurrir tanto a nivel ideológico, político, religioso, etcétera. A mí no me mires porque no te guste mi forma de ver la religión. Mira a ver quién nos ha metido en este lío de las disputas religiosas. Mira para arriba, no me mires a mí. Y el que está mirando el tema, no, es que los ucranianos son los buenos, los rusos son los malos. Oye, no mires ni a los rusos ni a los ucranianos. Mira quién los ha enfrentado. Mira arriba, cojones. No mires aquí abajo, que nos tienen enfrentados a unos con otros. Mira ahí arriba y no te calles como una puta cuando sabes que aquí están ocurriendo cosas en todo el planeta, que es sencillamente lo peor que nos han podido hacer hasta ahora, que ya sabes lo que es, Ricardo lo puede decir y yo no. O sea, si no estáis mirando por ahí arriba y estáis mirando ahí abajo a este, al otro, al suave, estáis sin quererlo, la mayoría de vosotros estáis colaborando con esto. La denuncia es clara. Aquí no hay errores. Aquí no se ha equivocado nadie. Aquí no hay incompetentes. Porque esa es la misma estrategia que llevo yendo 40 años en España con que los socialistas no entienden de nada, no saben nada, son uno mira, el zapatero es un gilipollas. Sí, vale. Y mientras tanto, la izquierda colando toda la basura que nos ha metido en el país en los últimos 40 años. La reconversión industrial del señor González, toda esta mierda que nos hemos tenido que tragar con las leyes de género y toda esta basura, todo lo que nos han hecho, la pérdida de derechos a nivel social, es decir, todo eso nos lo ha metido la izquierda. Pero claro, que el Zapatero estaba loco, era un gilipollas, no sabe nada. Coño, y el González también estaba loco, por eso nos metió en la OTAN cuando decía que no nos quería meter. Basta ya de tomarnos el pelo. Ya sabemos nosotros muy bien que no son errores de la izquierda, ni no, no, no, les pagan para poner la cara de tontos y de que hacen como que no son competentes, que están corruptos, para eso les pagan. Y mientras te están colando toda la basura, que no hace más que degradar tus condiciones de vida. Pues te la van a seguir haciendo, esta vez no va a ser el socialismo, va a ser el globalismo. Y el tío que tiene enfrente el identitarismo, oye, aquí estoy yo, tipo Abascal, etcétera, que para salvarte a ti, ese está jugando al mismo juego. Porque nunca va a gobernar, como aquí ha pasado con la señora Le Pen. Ella sabe muy bien que no iba a gobernar aquí nunca en la vida, pero ahí está jugando el juego, dándole carta de legalidad a este juego miserable que tienen con las poblaciones. Esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar. No juguemos a lo que ellos quieren que juguemos. Buscad a los culpables de lo que nos está sucediendo muy arriba. Pues esto ya es una cuestión económica. Ricardo puede hablar, yo no, lo que están haciendo con la gente. Y lo están haciendo en todos los países y bajo el auspicio de las Naciones Unidas, de la OMS, etcétera. Luego los jefes de todo esto están muy arriba y ahí es donde hay que mirar. Ahí es donde hay que mirar. Tanto que vamos a rescatar ese vídeo donde hay una reunión de urgencia entre representantes de las Naciones Unidas, que fue creada al efecto precisamente para este plan de ahora, y el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el sapo, como lo mencionamos aquí, que sepamos no lo ha elegido nadie. Este hombre no lo ha votado nadie, pero está tomando las decisiones de todo el planeta. Vamos a ver. Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 agenda. Para acelerar la Agenda 2030, que ya sabemos todo lo que es. Tienen mucha prisa, mucha, mucha, mucha prisa. ¿Temerán que gran parte de la población despierte? Yo creo que estarán diciendo, esa gente se está dando cuenta. Tengo ni idea. Ya te digo que como esta gente ya lo paga, ya te digo, cuando ves la soledad que tienes ante todo esto y que nadie se está, la inmensa mayoría no se dan cuenta. Sí, van arrastrados, van arrastrados. Tienen tal poder sobre las poblaciones, las tienen agilipolladas desde el colegio, las tienen compradas porque tenemos que comer de ellos. Ellos son los que nos dan de comer y dice, pero viste a ti, la gente, ¿cómo puedes hacerle frente a estos tíos? Con el conocimiento que tenemos de sobra, pero le está sirviendo de algo. Vas a llamar a las puertas de los sitios donde el conocimiento puede alcanzar a más gente, te las cierran y dan otros mensajes que sí, que parecen que son reivindicativos, pero que están tapando el importante. Hombre, contra todo esto, ¿qué puedes hacer contra esta gente tan? Yo pienso que lo que estamos haciendo aquí, que es, pues eso, que la gente va empezando. A mí lo que me da miedo es que la gente que va despertando la vayan dirigiendo hacia este conflicto que te estoy diciendo. Que va a Claro. enfrentarnos una vez más unos con otros. Llevo diciéndolo hace mucho tiempo, no os dejéis enfrentar, que más tarde o más temprano nos van a enfrentar. Ya verán lo que van a tardar en enfrentarnos con este tema del globalismo, que los malos, que los buenos, que tal, que al final te la han colado. Que te han cambiado la lucha de clases por la lucha esta de planetaria de unos contra una forma de ver la vida contra el otro. Y entre Globalistas y medias tenemos. antiglobalistas. Claro, y eso se va a traducir como en la última guerra mundial, un conflicto de lucha de clases, de comunistas contra identitarios, que eso fue la Segunda Guerra Mundial, pero la gente no lo sabe. Te vas a encontrar que se traduce luego una guerra mundial, porque ¿qué está ocurriendo en Ucrania? ¿Quiénes están enfrentados allí, según vosotros? Identitarios contra globalistas. O sea, nos pueden meter en una guerra de esta naturaleza cuando les dé la gana, previo enfrentamiento de los pueblos en cada lugar, como hicieron con la última guerra. Mira, esto yo estoy asqueado de vivir en este planeta, estoy harto. O sea, sencillamente estoy harto de ver cómo repiten siempre lo mismo y la gente no es suficientemente espabilada para darse cuenta y si se dejan arrastrar una vez más en un nuevo embarque, en un nuevo conflicto, mira, yo estoy harto ya. O sea, no puedo explicar a todo el mundo, uno por uno, qué es lo que está pasando en el mundo. Les puedo decir lo que hay en una, ya sabes qué, por eso mi idea es que se salga a la calle con eso, para que la gente se den cuenta de la gravedad de esto, porque es que no les puede entrar en la cabeza, salvo que lo vean con sus ojos y digan, pero ¿quién ha dado la orden de esto? ¿Esto qué es? Pero es que cuando salga Ricardo y saque, no ya las, ya sabéis cuáles, sino estas, de los bichitos esos redondos que le llaman cocos. Pues cuando salga eso ahí a la calle, a ver la gente, bueno, diga, esto se lo he puesto yo y aquí nadie me advirtió de nada. A ver si por esa vía empiezan a entender todo lo que estamos viviendo. Porque claro, es un misterio, no, es el adenovirus y tal. ¿Misterio de qué? ¿Misterio de qué? Que no hay misterios, coño, que tenemos suficiente ciencia para saber lo que pasa en todas partes. Que no hay misterios, que las enfermedades están explotando a nivel autoinmune, inflamatorios, tumores, por una razón que ya sabemos. Pero iban a decir que es un misterio y no van a dar ninguna explicación. Hombre, por favor, no se puede vivir en un mundo así. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos aceptar en un mundo, vivir en un mundo así? ¿Cómo podemos aceptar esto? ¿Qué clase de No seres sé. humanos somos? ¿Cómo borregos? ¿Qué coño somos? Hay un pantallazo que lo vamos a poner cada cierto tiempo porque es de uno de los informes de toxicidad del óxido de grafeno, precisamente. Fíjate lo que aparece aquí. En el esquema viene todo muy bien. Estrés oxidativo, aquí, ¿vale? Desorden o daño mitocondrial, respuesta inflamatoria, liberación de citoquinas. Daño en el ADN, cáncer, por supuesto, apoptosis, necrosis de tejido. ¿Esto qué es? Lo que han hecho llamar COVID-19, ¿verdad? Entre otros, entre otros síntomas que estamos viendo. Este es bastante ilustrativo, Yo creo que ese se les pasó de Sí. censurarlo. Es que te tenemos, es que pero que nos llamen a algún foro, a una facultad de medicina, de biología, de que nos llamen a algún sitio que le podamos explicar todo esto a la gente. Le van a llamar. Todos escondidos. Pero bueno, antes entendía, bueno, pero es que está el mundo en juego, está la humanidad enterita en juego, están vuestros hijos, vuestros nietos, si es que los tenéis. Si es que sobreviven, es decir, y seguís ahí atrincherados como que decís que no pasa nada, ¿no? Que estoy haciendo los planes para las vacaciones y me parece a Que mí que sí, al final es viernes. Hoy es viernes y hay. pues eso, que no, que dice, bueno, va, pues que sigan barriendo y que sigan llevándose por delante a medio planeta y ya está. Porque, al final de cuentas, merece la pena pelearse por todo esto, ¿no? O sea, es impresionante las conclusiones a las que llega uno y cómo vas viendo los acontecimientos tal y como los íbamos previendo. Pues acuérdate, como decía, van a terminar enfrentando. Lo único, la única, digamos, disidencia que se permite es la que va a terminar enfrentando a la gente y al final acabaremos enfrentados en guerras de alto, de, ya sabes, donde se enfrentan bloques y sistemas de pensamiento, como pasó en la última. Es decir, otra vez la misma historia, otra vez metidos en guerras, en problemas económicos y otra vez, y al final gana el malo, porque ganó el malo en la última. Que no os habéis enterado, cojones. Por eso tenemos la ONU hoy. Que ganó el malo en la última, que no os habéis enterado. Y volverán a ganar esta y volveremos a estar otra vez, ya sabes qué, obligados, después de habernos sacudido, metidos en problemas económicos, de revueltas, de etcétera, y de guerras y todo. Volverán a ganar ellos. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos enterado que no nos podemos enfrentar, porque es lo que ellos quieren. No nos podemos enfrentar entre nosotros. Es lo que ellos quieren, es lo que hacen siempre, es lo que seguirán haciendo per secula seculorum. Nos engañan y nos enfrentan. Esos son los dos verbos que estos tíos utilizan para hacer su labor en este planeta. Nos engañan y nos enfrentan. Aquí os decimos cómo nos han engañado y os estamos diciendo nos van a enfrentar y ya lo están haciendo. Cuando empiezas a ver a figuras, el Bitred y todo esto que estamos viendo, cómo se mueve ya la disidencia y cómo se mueve el cotarro, cómo la gente se va despertando, no te creas que es para despertarse y que miren a dónde tienen que mirar. Es para que se despierten y se enfrenten con el vecino. Ni más ni menos. Ese es el despertar que nos están preparando. O como no estemos alertas, nos volveremos a enfrentar entre nosotros y ellos arriba riéndose. A mandíbula batiente. Una vez más. Vamos a ver algunas de las noticias de los medios de comunicación, iba a decir. Sí, bueno, de los medios de desinformación. Dicen, ahora, advierten de un aumento de las infecciones en general por baja inmunidad de contacto, ¿eh? Haciendo referencia a que el uso de la mascarilla y las restricciones sociales de confinamiento, ahora, no en el 2020, ahora en el 2022, es cuando están provocando una falta de la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Los expertos asocian los brotes de fiebre Q y de sarna que resurgen como enfermedades contagiosas al cambio climático. Dicen, madre mía, el que tienen montado. Esto es impresionante. Esto, este fenómeno lo que puede saber es una recrudescencia de casos clínicos conocidos, ¿no? Pero no de cuadros que no existían. Claro. La famosa esta de aquí de que dicen que es porque no, es que claro, la de novirus, tal, como llamamos. Ah, esto es, sí, vale, pero existía antes esto que hemos visto, las epidemias ahí de hepatitis y todo eso, ¿eso existía antes? No, existirá el adenovirus, lo que quiera, vale, pero no esto. O sea, me haces pasar algo, o sea, me haces colar un cambio en la calidad de la infección por el mecanismo por el cual las olas pueden aparecer, sí, de acuerdo, las olas, pero de infecciones conocidas, no de cosas que no conocíamos. Ah, no, pero no, te lo van a colar por ahí. No, la culpa de esto que estamos viendo es que hemos bajado la inmunidad y tal. Oiga, ¿cómo que la inmunidad? Pero esto, ¿por qué no lo hacía antes y ahora lo hace? No, es porque es que como estamos sin inmunidad, sí, que ¿cómo que estamos sin inmunidad? Mira, es constantemente mintiéndonos. Y esto es pagando. Y ya está, y dando becas y dando premios a todos aquellos que les ayudan a esto, a que aquello cuele. Venga a meter, y venga a colar, y venga a meter bolas. Cuanto más gorda la metas y más creíble, más cerca del premio Nobel o del príncipe de Asturias estás. ¿Eres capaz de meter una bola gorda que todo el mundo trague y que parezca aquello? Premio, ahí ya tienes el premio. Te enfrentas a ello, no solo no tienes premio, te creas problemas y espérate que no te hagan desaparecer. Hombre, por favor, qué asco de mundo. Que vivir siempre al margen de él, escaparse, leer novela, ver película, escaparse de él, porque vivir en este mundo siendo consciente, hostia, macho, esto es peor que la peor de las distopías estas que se han inventado, no, que te han visto, que han hecho, te han hecho ver. Porque es que hasta estas alturas de la película, que joder, que esta gente no es que tuviera talento para hacer, para generar novelas, es que te estaban contando el plan que te iban a aplicar. Hombre, es que ya es que hasta esto te das cuenta y de, no son gente imaginativa, son gente que sabía lo que iban a hacer contigo. Se lo lanzan. Claro. Punto. Sí. Esto le vamos a hacer esto en el siglo tal, en el punto cual, dentro de 50 años prepárate. Y sale el picar allí, hemos encontrado unos sabios allí con unos ordenadores y hemos dicho que dentro de 50 años esto, dos tercios van a desaparecer. Y todo el mundo con el picar, joder, qué hombre de ciencia. Ha sido lo que dice el picar, tío. Dentro de 50 años una catástrofe natural va a aparecer y todo el mundo allí. El Picard habrá muerto, creo que ya ha muerto, por edad de Diorada, un genio de la ciencia. O sea, pero es que lo acabo de oír, oye, no sé dónde, de no sé quién, tío, un tío, un iluminado, un hombre, pero que lo sabían, qué coño de iluminado ni nada, que lo sabían, que lo iban a hacer, porque están en contacto unos con otros, saben de dónde, que saben lo que van a hacer contigo, a un tiempo vista. Claro. Y además les dan ellos el dinero, les pagan las editoriales, les pagan la publicidad, les pagan el no, usted bestseller. Si nadie lo ha pedido, no, es que digo yo que bestseller. Póngalo en todos los escaparates, para que todo el mundo se entere de lo que va a pasar. ¿Pero qué coño de mundo es este? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Tienes lo de los círculos de las cosechas que publiqué el otro día una cosa? O sea, eso lleva ya 30 o 40 años en marcha. Que le echaba la culpa a unos agricultores de que hacían con una... Pero, tío, pero eso no se hace con... Con una carreta, decían. Una carretilla, no sé qué, hay unos palos ahí. Pero ¿cómo van a hacer eso? Pero es que resulta que eso... Y yo, pero bueno, si son marcianos lo que sea que vengan aquí a hacer esto, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué no hablan claro? O sea, es que estamos engañados por todos lados. Nos engañan estos. Espérate que no sean los mismos que nos engañan con los estos. Es decir, nos están engañando por todos lados. Nos tratan de gilipollas por todos lados en toda la galaxia. Ya está bien, somos los tontos de la galaxia, literalmente. Todo el mundo nos engaña. Todo el mundo nos engaña. Nuestros propios dirigentes, los que, espérate que no sean de estos, también, los que están ahí arriba. Ven, por favor, somos la especie más gilipollas del universo, literalmente. Esto tiene que cambiar, hombre. Esto hay que espabilarse ya, porque si no, ha visto lo que le pasa al tonto, ¿no? Que desaparece. Y por eso el Picard decía que dos tercios iban a desaparecer. ¿Ya cómo sabía ese que cómo lo sabía? Porque ya sabían cómo te lo iban a hacer. Pero si se enfrentan a una especie despierta, que se da cuenta de las maniobras, de los engaños, es que con esa tienes que ir directamente, con realmente enfrentarte a ella porque no la vas a engañar. Tienes que ir directamente a por ella. Pero no, con nosotros es que ni se molestan, nos engañan. Y como gilipollas picamos. Exacto. Hoy vamos a ver alguna noticia porque están ya hablando de extraterrestres, que son los que están aquí desde hace mucho tiempo. Espérate que no sean ellos, como decimos, espérate que esa maniobra no la hayan montado ellos también, para que en algún momento nos digan que están los extraterrestres aquí, que son a lo mejor ellos mismos, sean como nosotros, o sean de otro no sabemos de dónde, que están preparando ya para que te acostumbres a que vienen los extraterrestres y que tal. Venga ya, hombre, por favor. Esto es un cachondeo, literalmente. Aunque vinieran extraterrestres, la forma de tratarnos, esto es un cachondeo. Nos tratan como si fuéramos imbéciles. Fíjate, esta noticia dice, prueban con éxito en animales una vacuna, como no, inyectable, contra un virus asociado a varios cánceres. Ahora le ha dado por curar el cáncer que generan precisamente con esto... Y a la esclerosis múltiple, otra enfermedad que está ligada a todo el tema de la radiación electromagnética. El fármaco indujo la producción de anticuerpos contra el virus Epstein-Barr en ratones, hurones y primates. Además tiene el nombre del tal Epstein, ¿no? El famoso pedófilo este. Bueno, esta es una de las noticias. Hay la siguiente, creo que es la misma. Esta es, sí. Crean la primera vacuna contra el virus de la esclerosis múltiple y la mononucleosis. Otra vacuna, ya saben ustedes, cada vez que hablan de vacunas son inyectables, vacuna experimental. Pues lleva lo que lleva, porque es lo que estamos viendo en todo. ¿Y cómo premian a esta gente que sigue en el relato oficial? Pues le dan televisiones, le devolvieron el programa a Iker Jiménez y por si fuera poco, ahora a su mujer también le han dado un espacio en Cuatro. Carmen Porter se independiza. Tendrá un programa propio en Cuatro que se llamará Futura. ¿Eh? Sí, sí. Desde luego, esto es la cresta de la ola, vamos. No te preocupes. Todo el mundo es premiado. Cuando es fiel al sistema, es premiado. Pero vamos, sin lugar a dudas, no te preocupes. Esto es, ha sido siempre así, ¿eh? Aquí lo estés teniendo. ¿Quién triunfa en este mundo en el que estamos viviendo, donde se le pone eso a la gente, ya sabéis lo que hay ahí, y no abren el pico sabiéndolo? ¿Habéis visto quiénes son los que suben y triunfan? Y se... ya no es un programa, son dos. Ya no te patrocinan uno para los dos, sino te patrocinan dos programas. Para la parejita, ¿eh? para la collera. Y cuando aparezca, y cuando tenga edad suficiente, su familia, pues se la patrocinarán a su familia, porque esto va de padres a hijos, etcétera. Es que esto es así. No lo queremos entender, no nos gusta entenderlo, no queremos verlo, vale, pero esto es así. Pero dice, esto está usted loco, está usted conspiranoico, sí, sí, de acuerdo. Vamos a mirar al microscopio lo que llevan esas de ahí. Vamos a verlo. Y ahora me va a decir usted qué hace eso ahí. Qué hace esa mierda en un producto que tiene que ser puro, sin ningún tipo de impureza. ¿Qué hace eso ahí? No me lo va a explicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me llama conspiranoico? ¿Quién es el conspiranoico? ¿Soy yo o es usted? ¿Quién es el que está conspirando contra los demás? Porque conspirar quiere decir eso. Intrigar, organizar planes en la sombra contra alguien. Yo no conspiro contra nadie. Sencillamente estamos diciéndole a la gente lo que hay ahí. Como quien da clases en un instituto, en un colegio, en una facultad. Estamos explicándole a la gente lo que hay ahí. No conspiramos contra nadie. Son otros los que conspiran contra nosotros. Y nosotros estamos revelando esa conspiración. Por eso tenemos tan pocos amigos. Y tenemos tan poca gente que nos invite. Pues todos los que se nutren de este sistema podrido, precisamente, se nos echan a la yugular, lógico. Les vamos a quitar o ven peligrar su sustento. Fíjate. Su prosperidad. Otra noticia dice, la EMA prevé aprobar para septiembre, dentro de tres meses, las vacunas adaptadas a Omicron y otras variantes. Ya han adaptado nuevas vacunas a las variantes, supuestas variantes, claro. Será la primera de las variantes, de las nuevas, será la primera y dices, ¿cuántas llevamos ya? 5, 6, no, pero no, es la primera. La primera especial de la variante del... Y ahora, José Luis, buenas noticias, porque esto lo recoge el diario The Post. Dice, el CDC admite en un reporte que más de 74 millones de personas en Estados Unidos no han tenido ninguna dosis de COVID-19, de la vacuna de COVID-19, ninguna. Y otras 157 millones, creo que hay 320 millones de personas allí, han rehusado la segunda o la tercera. Es decir, la gente no es tonta. Se está dando cuenta. Esto es más de la mitad, ¿vale? Bastante más de la mitad. Casi un 60% no tiene pensamiento. Ni se pinchó nunca y no tienen ya pensamiento de pincharse la segunda o la tercera. Los Estados Unidos es un país donde la gente se maneja con cierta libertad todavía. No en Europa. En Europa o pasas por el aro o no comes. Esta es la diferencia entre Europa y los Estados Unidos. Es un sistema mucho más abierto, liberal, donde la gente no depende tanto de papá Estado. Pero aquí, y observa que cuanto más depende de papá Estado, y este país donde yo estoy es de los maestros, de los que más gente depende de ellos, observa el resultado. Cuanto más dependes de ellos, más imponen sus políticas, por decirlo de alguna manera. Sí, yo te doy, ven para acá. Pero el día que quieren algo y tú no estás de acuerdo, dicen, o lo haces o te corto el grifo. Y entonces, amigo mío, se te acaba la rebeldía, los pelos, las rastas, se te acaba todo y vas como ahí amagando el lomo y prefiero, dame esto, pero no voy a prescindir del dinero ni de... ¿Me comprendes? Por eso quieren que el dinero desaparezca y el Papa dice que por los, como es la famosa frase que se me olvida siempre. Los bienes, ya no me acuerdo tampoco. En fin, pues, bienes universales de la tierra, no sé qué. Sí, destino universal de los... De los bienes universales de la tierra. Por el destino universal de los bienes de la tierra, pues que te van a quitar el dinero que tienes en la mano para luego decirte, ay, yo te doy de comer, tú ven para acá. No te preocupes, que no vas a pasar hambre, no, ya lo sé. No me voy a morir de hambre, me voy a morir de otra cosa. Pedazo de cabrón. Por eso quieren quitarte el dinero de la mano y decirte que no, yo vengo aquí a darte de... Y si no, el planeta sufre mucho y tal. Ven para acá, que yo te doy de comer, te quito el dinero, ¿no? Pero claro, como decimos tantas veces, sí, claro, sí. El código ese que para abrir la puerta del banco es que no te lo doy si no pasas antes por ahí donde está, ya sabes quién, haciendo no sé, ya sabes qué. Claro. Te enveneno. Te tienes que envenenar antes. Exacto. Si quieres comer, eso es lo que andan detrás de hacer. Y en esa guerra, pues están, y en lugar de exigirle explicaciones a los de arriba, estamos aquí que por las libertades, que cómo vamos a tolerar esto de la ONU, que la SPY, que no hay que denunciar esto. Lo que hay que denunciar es lo que están haciendo con toda la población y con qué intenciones lo hacen. A que no oís a nadie decir lo que se dice aquí. Oiga, que nos están eliminando y que lo saben. Que no hay ningún accidente, que la PAI que se me ha escapado, que se contagia por la saliva, que no es esto, que no va de esto la historia. Pero ellos no te van a dejar que esto lo saques tú a ninguna parte, porque eso es tanto como decir que has descubierto en la sombra que hubo reuniones antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para trazar cómo iban a destruir esos imperios y matar millones de personas. Y tío, ¿cómo vas a poner eso ahí? En un libro, como que dices tú, que hay gente ahí instigando todo esto en la sombra para que la gente muera por millones. Eso no, yo lo que me quejo es que el imperio alemán es malísimo y que, o que los rusos son malísimos, yo eso sí que me quejo. Pero yo no voy a quejar que hay alguien en la sombra que quiere enfrentarnos para que nos matemos. Eso no, esto no queda bien, ¿verdad? Pues que es la verdad, que hay alguien en la sombra que nos enfrenta periódicamente. Pero eso no suena bien, ¿verdad? Os da miedo, ¿eh? Pues es la verdad. Y si no, mirad en los microscopios para que veáis lo que están haciendo. Es como todo muy simple. Da miedo, ¿verdad? Pues da miedo porque, ¿verdad? Pero no te lo digo yo, lo miras tú. No, pero es que son las de tal. No, no, es que están en las otras también. Ricardo os está diciendo en cuáles están. Bien. Fíjate. El diario El Mundo, son todos, ¿eh? Pero publica las 50 secuelas COVID tras 2 años de pandemia. Llaman pandemia un genocidio. Expertos, ya échense a temblar, de distintas especialidades médicas responden a la misma cuestión que hace un año sobre los síntomas y la huella del coronavirus. Bueno, no se puede leer mucho, pero aquí están justificando como el COVID persistente, los síntomas persistentes. Por cierto, antes hemos dado una noticia de Antonio Resines que dice ahora que tiene COVID persistente, después de que se ha puesto 2 vacunas y tiene el COVID persistente, dice. Si vivirá en el centro de Madrid, tendrá una de esas enfrente, enchufada a su cabeza literalmente y sí se va. Claro, radiación persistente. Si tiene mensaje para Antonio Resines. Si tiene un sitio donde salir para pasar un tiempo, salga de ahí y mire a ver si se mejora todo eso. A ver si es así, porque como sea lo que nosotros nos tememos, no va a levantar cabeza y va a terminar cayendo. Sobre todo él que va lanzado, que va cada vez que le ofrecen, va allí poniendo rápido el... Pues, no te digo nada. En fin. Fíjate la siguiente noticia. Ustedes ya saben lo que han dicho del ARN mensajero, de organismos modificados genéticamente, lo llamaban. Todo mentira. Tecnología ARN mensajero no existe como tal, es nanotecnología y grafeno. Pues dicen, un virus modificado genéticamente muestra alentadores resultados para combatir el cáncer de páncreas. ¿Eh? El virus modificado genéticamente... para reconocer y atacar células tumorales. O sea, esto es el grafeno, que habíamos visto estudios con aplicaciones biomédicas donde podría, bueno, de hecho, el informe que nos presentó el Instituto Legal de Medicina, diciendo además que el grafeno no solo no lo habían analizado, sino que habían ido al prospecto de la vacuna y dentro de la toxicidad decían que el grafeno servía de alguna forma para tratamientos tumorales. Justamente nos decía él, le dan la vuelta a la tortilla. Y aquí aparece este hombre, pues del clinic de yo no sé dónde, de oncología, muestra la seguridad del potencial de un virus modificado genéticamente contra el cáncer de páncreas, apuntándose el tanto. Golpe español contra el cáncer de páncreas, decían las noticias ayer. ¿Eh? Ahora resulta que están avanzando en todos los terrenos que nunca. Estaban curando el cáncer del este de mama ahí en la Universidad de Navarra. Esto es el del páncreas. Hostia, macho, que era una explosión aquí de conocimiento de golpe y todo por la misma vía, ¿sabes? Curioso. Todo por la misma vía, la vía del ARN mensajero, joder. Si decía el Fauci que eso es conocido desde hace más de 15, 20 años, que aquello era seguro, por eso no había ningún miedo. Y resulta que estos estaban durmiendo, ¿o qué? Que no sabían que eso existía. Ya te digo que a leerme el Mortadelo, el Filemón y todo esto para no cortarme la vena, que se dice literalmente. Es desesperante, vamos. Si no fuera por el chiquito de la calzada y a veces que me veo al Benny Hill y todo esto, me pongo vídeo para animarme, yo es que de verdad me digo, ¿qué mierda de mundo ha sido a venir? ¿Qué haces aquí? Fíjate que en el mundo del ciclismo, como en el del tenis, como en el de deporte en general, los atletas se están retirando. Antes veíamos también de la embajada de Cuba, yo no sé cuántos atletas se han retirado también enfermos. Cierto, pues, sí, es verdad. Pues ahora nos llega otro tenista más. Dice Feliciano López, director del torneo. Ayer recibí un mensaje de Murray diciendo que tenía una intoxicación alimentaria. ¿Eh? ¡Qué casualidad! Pero aquí una costilla fisurada, una intoxicación alimentaria, otro que no puede respirar. Los huevos Kinder que intoxican a la gente, los chocolates no sé qué también. Todo eran intoxicaciones alimentarias y poquito ahí mezclado entre todo, las hepatitis de los niños. ¿Y cómo cursan? Como una intoxicación alimentaria. Diarrea, vómito, etcétera, hasta que pones amarillo. Era los huevos Kinder, era el chocolate no sé qué de Pascua y que había que retirar. Y todo. No, esto era un producto que era una... Estábamos en... Sigan mintiendo. Si no os preocupéis, que la gente no se lo va a tragar todo, no os preocupéis. O las avellanas de la nocilla que retiraron porque tenía trazas de avellana, ¿no te acuerdas? No vaya a ser que venga alguien con alergia a las avellanas, claro. Pues no te preocupes, ahora que estamos hablando de esto, hoy han retirado también una alerta sanitaria, han dado hoy, la dan un día así y otro también, porque nos cuidan. Hoy han retirado alerta sanitaria, retiran del mercado guantes, toallitas y gorros de champú contaminados por una bacteria. ¿Sabes por qué están haciendo esto? Para que la gente que se intoxica se pone malísima y digan, tío, la bacteria de las toallitas, el chocolate que me comí el otro día, todo esto, espérate. No, es que tomé un antibiótico que es que era ese, el antibiótico que es que era malísimo. Es decir, por eso están sacando todo esto, diciendo toallas, antibiótico, medicamento de la tensión, los huevos, el no sé qué, el dato, el producto alimentario que conoces, que tal, que no sé qué. Que conforme vas muriéndote o enfermándote, vas diciendo, joder, tío, es que estamos rodeados de tóxicos por todos lados. Ahora. Por eso, por lo que están denunciando estas cosas. No les importa sacrificar los huevos Kinder, pues si son ellos los que tienen la multinacional. Si no venden unos cuantos huevos, no pasa nada. Pero todo aquel que caiga medio frito, medio fulminado, que llevaba usted la salmonella esta de que estaba en el... Que claro, decían los mismos que fabrican los huevos. ¿Qué coño hay? Si hay no, si no es, una bacteria no vive en el chocolate. No necesita de sus medios... Pues no servía. Aquel argumento no le sirvió a los directivos de tal. ¿Por qué? Pues de todas maneras alguien le llamaría y diría, tú cállate. Cállate que yo soy el que dice que los huevos son los... Oiga, pero es usted el director de la empresa. Ya lo sé, pero es que el que me paga me dice que si no vendemos huevos no pasa nada. El sueldo lo va a cobrar usted igual. Pero alguien tiene que colgar el tema de los huevos y de las intoxicaciones y todo lo demás. Alguien nos ha tocado. Pues vale. Diremos luego que ya los que ya lo no, ya tenemos cuidado con ellos y hasta que ya hemos puesto las medidas. Y sigue mintiendo y otra y otra y otra y más otra. Y esto es como asistir ahí a la calle Ferraz a una conferencia del PSOE o de otro de aquí. Todo mentira, pues todo lo mismo. Todos los días una mentira y otra. Y la demás, que aquello se saltó ya a la calle donde están los del PP. De ahí. Todo el mundo miente, pues esto es lo mismo. Todo el mundo miente aquí. Da lo mismo, todo lo que se cuenta aquí no sabes ya ni a quién creer. Pero que nadie mira donde tiene que mirar. Y a ver si nosotros ponemos las cosas en la calle y dime, a ver, no cree usted a nadie más que a sus ojos. Ahí los tiene, pegados ahí en el cráneo, incrustados en las órbitas, pues ahí está la garantía de lo que va usted a conocer. No tiene usted que pensar en que este le mienta o el otro le diga, sino mire usted ahí. ¿A qué está viendo ahí? ¿Ve usted esas porquerías que están ahí flotando en la gota? Eso no tiene que estar ahí. No tiene que verse nada en una de esas. Es líquido, con moléculas, y las moléculas no se ven con un microscopio. Si ve usted todo esto que se ve ahí, eso es a escala, ver cosas que decir que alguien ha metido algo ahí. ¿Pero qué es eso? Pues mira, doctor Campa, ya le ha dicho usted lo que es eso. Ah, pero ¿esto qué es? El grafeno, eso, pero eso es buenísimo, si eso cali esto, no dicen que eso es bueno para oír y para las enfermedades. Ya. Esto es malísimo, macho. Y si fuera bueno, te lo estaban diciendo, pero has visto que no te lo dicen, luego no puede ser muy bueno. La siguiente noticia es otro que sabe todos los planes de lo que van a hacer porque participan ellos. Por tanto, el filántropo, ven ustedes que tiene cara de viejito entrañable, El Bill Hitler del Gates. siglo XXI está Claro. malo, está malísimo, está loco y tal, y su amante y tal. No, no, está, sabe todo el mundo, de este tío sabe todo el mundo un montón de cosas, salvo menos quién es el que le ha puesto ahí. Eso no lo sabe nadie. Advierte de la amenaza de una nueva variante, aún más transmisible y mortal. Y después dice a la gente, este tío es un genio, acertaba siempre. Claro que sí. Tío ahí que inteligente que es este tío, cómo sabe todas estas cosas. Este tío se lleva el premio Nobel de Medicina y sin tardar, ¿eh? Sí. Pero prepárate que todavía le vemos vestido ahí de frac, ahí recibiendo ahí en el instituto ese Carolingia, ¿cómo se llama? Ahí en Suecia, ahí te le van a dar el Nobel de Medicina sin tardar. Pero así como te lo digo. Y le Claro. darán el Nobel de la Paz al Zelensky, o como se llama este de ahí de Ucrania. O sea, A vas a ver Zelensky. cómo se le da todos los premios, todos los reconocimientos universales del género humano a los peores miserables del planeta. Y te va a tocar, claro, y los otros a estar echando humo, fuego, diciendo, no es posible que hay que salir a la calle. Ya está liada. Ya está, ya está. En lugar de darte cuenta de la maniobra que hay detrás de todo esto. Por eso, ¿cuántas veces os he dicho? Ni el Zuckerberg, ni el este, ni el Schwab, todos nos dan muchísimo asco, pero es que alguien los está poniendo. Y cuidado con los héroes del otro lado, los que les están enfrentando, que quieran tal, que de cuidado con eso si tienen prédica. Porque como sean muy conocidos y lo veas en la tele y ay, cómo levanta la voz y qué bien habla, todo eso, como lo veas en la tele, etcétera, desconfía que los han puesto los mismos que al Gates y compañía. Aquí los únicos que dan la talla de credibilidad son los que no se meten con el Gates ni con el Schwab, sino los que se meten con los que están por encima de ellos mandando esto que estamos viendo. Y eso, ese debate, ese discurso, esta de reivindicación, no la vais a ver en ninguna cadena de televisión ni en ninguna parte, ningún sitio, porque para ellos es vital que el mundo ignore su existencia y sus maquinaciones. Fundamental, Claro. fundamental. Te van a dejar que te desgastes, globalismo, esto, contra este tío malísimo, ha visto tal, el otro día salió un tío provocándonos, ahí el otro igual, con apellido polaco que suena todo a lo mismo. Es decir, otro que nos decía que nos iba a meter en cabos y provocando al personal, provocando, provocando, provocando para que el personal se caliente y acabe pues en la calle. Ya sabes, provocándonos, pagando, dando, digamos, publicidad y ventanas abiertas y a todo aquel que provoque, irrite al personal y la gente en la calle espontáneamente, jodida, caliente, arruinada, jodida, al final revuelta. Y al final enfrentamientos allí en la frontera con Ucrania, con Rusia, porque fíjate que esa guerra se tenía que haber resuelto en menos de que canta un gallo, ¿sabes? O sea, los rusos se comen a los ucranianos en menos de 5 días, así como te lo digo. Pues le van a dar largas a aquello para que aquello dure, se enquiste y al final acabe arrastrando a todos los demás más tarde o más temprano. Una vez más hacen lo que hacen siempre. Es que le funciona, y como le funciona, ¿por qué vas a cambiar de estrategia? Hace siempre lo mismo, evidentemente. No te preocupes porque están buscando literalmente las naves espaciales de los extraterrestres. Fíjate, comienza, lo publica el Confidencial, en tecnología, comienza la búsqueda de naves espaciales de otras civilizaciones. O sea, están buscando en el espacio naves espaciales de extraterrestres. Lo cual quiere decir que ni están en el espacio, que están aquí y son los mismos de siempre. Exactamente. Claro, mientras el gobierno americano abre una nueva oficina de investigación de fenómenos aéreos no identificados, Avi Loeb nos explica el equivalente científico civil. El proyecto Galileo lo llaman. Ven ahí el ojo no puede faltar. Como si fuera un pulsar, una galaxia. Pero... Me encanta el sonido de la lluvia, señaló la escritora y periodista de investigación mientras las gotas de agua repicaban sobre las cúpulas del telescopio. Es aún mejor cuando nieva. Bueno, esto. El objetivo final del proyecto Galileo es eliminar el término fenómenos aéreos no identificados de nuestro léxico, aclarando la naturaleza de todos los objetos que vemos en el cielo. Las naves espaciales autorreplicadas podrían ser los objetos más abundantes y su tamaño será dictado por la maquinaria que usen para replicarse como las creaciones biológicas. Ya están buscando las naves espaciales, José Luis. ¿A qué le echan la culpa a los extraterrestres de todo ahora? Sí, esto nos preparan, seguramente tienen pensado en algún momento esto, a lo mejor la nueva etapa, cuando los que queden, nietos o lo que sea, es decirnos que los extraterrestres vienen para lo que ya sabes. O sencillamente, que vuelves a verlos por caminar al lado tuyo, como en las tablillas sumerias, en los frescos de allí y de allá, que los has visto, y de estos tíos con una cara de zorro, cara de perro, cara de estos tíos quiénes eran. Tío ahí enorme con una cara de estos tíos, ¿quiénes son? Pues a lo mejor están preparándonos pues que los vuelvas a aceptar, pero claro que los aceptes como salvadores, no se van a vender como individuos que te van a pedir que sacrifiques aquí o allá, no, no, estos vienen a salvarnos de nuestra gilipollez, que siempre nos estamos enfrentando, vienen a salvarnos. Yo de esta gente no me fío ya porque es que no sé ni quién está ahí arriba, cuidado, lo hemos dicho muchísimas veces, que no sabemos quién está ahí arriba, que no sabemos quién anda ahí arriba. No lo sabemos. No lo sabemos. Así es que como para fiarse de lo que están ahora buscando, que si ahora no quieren haber... que igual te están preparando su retorno, digamos, que por la puerta grande. Igual, perfectamente. Fíjate que otra noticia habla de... en Aragón. Dice, los sanitarios hablan ya de octava ola en Aragón y alertan de que la COVID está circulando sin cortapisas. ¿Pero qué circula? ¿La enfermedad o el SARS-CoV-2? Un lío. Advierten de positivos en familias enteras y centros de trabajo en una semana con yo no sé cuántos casos y 18 muertos. Esto sembrando ahí el... Nunca se acabará, como hemos dicho. Esto tiene su recorrido, sus 10, 15 años, y ellos consiguen que esto siga adelante. Luego, cuando hayan trastornado completamente la sociedad y hayan conseguido eso, que ya sabéis, que sea algo aceptado universalmente como quien fuma, que no, esto es una costumbre, eso de ponerse esas ahí periódicamente, es una costumbre. Bueno. Mola eso de que lleves eso ahí, tu código y tal. Y cuando hayan conseguido que eso sea aceptado, se acabó de hablar de todo esto. Ya todo el mundo lo ha aceptado y ya sigue haciendo vida, que gracias a eso que estamos haciendo todos, ya ha desaparecido esto. Hasta que no consigan que eso sea aceptado por toda la población, no dejarán de hablar de esto. Y luego cuando la mencionen será gracias a esto no tenemos lo otro. Así que sigan ustedes, pedagógico. Hostia, macho, que la gente muere muy joven, que tienen problemas de todo tipo. No, eso es el cambio climático. ¿Habéis oído? El cambio climático. Serán las razones que dan para decir que la gente pues tiene los problemas que estáis viendo. O sea, es el cambio climático el que impide que los jugadores, los corredores del Giro se hayan puesto en marcha. Es el cambio climático. Porque nadie ha dado ninguna respuesta de por qué no, ¿eh? Y todos estos tenistas, etcétera, que se van, que no acuden, que tal, que... Todo esto es el cambio climático, ¿eh? Nadie ha explicado el por qué la gente se muere en un partido de fútbol ahí, de repente, cuando son gente de alto nivel, etcétera. Y si y no, no, eso no, eso... Pues nadie te ha dado una respuesta, pero dentro de nada la tendrás. El cambio climático, las secuelas de ya sabes el qué. Y ya está. Y ya, y ahí se acabó. Ya no hablamos más de que el virus circula, que la mutante, que la variante, que no... Se acabó de hablar de todo eso porque gracias a eso ya no tenemos de lo otro. Sin embargo, los muertos no dejarán de haber por todos lados. Pero no serán a causa de eso, serán consecuencias de... El cambio climático. Cambio climático. Y ya está, y ya tienes un nuevo mundo montado, punto, ya está. Menos gente, bien, ya sabes cómo, controlada en el sentido de... Y ya tienes a todo el mundo en la factoría. Ya deja de ser la granja, es una factoría humana. Ya no es una granja, ¿eh? La granja quiere decir que hay unos pollos ahí con una valla ahí metálica y ahí le das, eso es un poco eso. No, no, esto no es una granja ahí con una valla y unos pollos encerrados, no. Es una factoría. Aquí le saco yo rendimiento, no solo los tengo encerrados y cogidos, sino que les saco el producto, pero a fondo. No se me escapa ni uno. Factoría humana. Pasamos el concepto de granja de Freisedo a factoría humana donde ya... No se escapa ni Dios. Así es. Eso es lo que andan buscando y nos están trabajando la mente para que aceptemos todo eso sin ningún problema. Luego, lo que hemos dicho tantas veces, nos engañan para enfrentarnos y para jodernos. En fin, como para no estar vivo e intentar darse cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Eres una presa fácil de estos depredadores que tenemos. Presa fácil. Como el tema de la hepatitis, que hablan de origen desconocido, pero ya tienen un posible candidato, ¿eh? Y lo están repitiendo esta noticia en todos los países del mundo, la misma. De origen desconocido, pero un posible sospechoso. Ya 228 casos notificados de la enfermedad de origen desconocido. La comunidad científica busca las causas, pero aquí ya le han echado la culpa al adenovirus F41, que está por aquí, le han puesto nombre. ¿Qué hipótesis se barajan? ¿El F41? A ver. ¿Un tropismo viral? Esto es, bueno, increíble. Y recuerdas que aquí hemos hablado alguna vez de la Adiro, como sí, la aspirina clásica, que se comercializa con el nombre de Adiro, como anticoagulante, pues están desacreditándola en los medios de comunicación oficial, porque sabemos que funciona, ¿no? Pues fíjate lo que publican, por ejemplo, el Heraldo de Aragón. Efectos secundarios de la Adiro, la aspirina más vendida en España. Este anticoagulante no debe administrarse sin prescripción médica, ya que su interacción, no hemos dicho nunca que no, su interacción con diferentes patologías o tratamientos puede ser compleja. Van a por todo lo que puede funcionar. ¿Por qué? Pues porque tiene, presenta, es un anticoagulatorio, ¿no? Anticoagulación. Sí. Cuidado, porque el hecho de que hayan mencionado esta familia, este medicamento, como anticoagulante, quiere decir que el que hace el artículo no sabe de medicina, porque es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. Luego, cuando en un artículo de prensa, que no sé en qué periódico se ha puesto, ni siquiera se identifica la familia correcta, quiere decir que los que están dando las noticias no saben ni de qué están hablando. Sencillamente les han dicho, mira, desacredita aquello, utiliza cuatro términos, los que sean, pero no son ni siquiera gente que vive de todo esto. Ese error no lo comete ninguna persona que esté, que conozca el mundo de la farmacia, de la medicina, de etcétera. Pero fíjate cómo ahí los hemos pillado sabiendo quiénes están haciendo los artículos que se supone que son científicos. No son gente del mundo de la medicina, son gente que de oídas va haciendo lo que le manda, de oídas. Es igual, si esto digo, pero qué maldad, ya te he dicho, esto es descorazonador. Es igual, si dan las noticias que le dé la gana, te van a decir que es malísimo el Adiro, que causa hemorragias, que causa de úlceras, etc. Te van a decir todo lo que sea para que la gente que por ahí se va escapando y comprándose su aspirina por si acaso le da un pelotazo, dice, mira, eso córtalo porque eso pudiera que la gente se acostumbre a tomarla y tenemos menos efecto de lo que buscábamos. Claro. Así que vamos a meterle miedo en el cuerpo a la gente. No digo que no tengan razón, ¿eh? Pero lo que me sorprende es que ni siquiera hayan sabido clasificarlo en su familia, digamos, farmacológica, de forma correcta. ¿Quién hace este artículo? Amigos. Los de los que ya sabemos, los que te están hablando de la hepatitis y todo no sé qué, de los mismos, que ya saben que tienen que hablar de un el adenovirus y tal, no van a hablar de no, esto no es ¿qué? ¿Has visto lo que ha visto Ricardo? Porque eso se lo ponen a todo el mundo. Luego, si se lo ponen ahí, pues a lo mejor va en otras, no en esa, pero va. Y eso tampoco queréis que se sepa, ¿verdad? Porque eso seguramente se puede eliminar por la vía hepática y crear estos problemas cuando estás rodeado de ya sabes el qué. Ya, pero ¿por qué no lo hacen todos los niños? Pues vamos a hacer una selección de ver dónde se están dando los casos, en qué parte de la ciudad, en qué sitio se está dando esto. Ah, mira por dónde. Es una enfermedad que no se da en pueblos. Se da en grandes capitales, en núcleos, y cuanto más céntricos, más posibilidad de que el niño haya hecho eso. Ah, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ahí es que pasa? ¿Que el adenovirus ahí va fumado de la contaminación y hace más daño o qué? ¿Por qué es ahí y no es ahí fuera? Pero no van a estudiar esto porque no quieren estudiarlo, ya lo saben. Ya lo saben. Nosotros sí que podríamos saberlo, si quisiéramos, pero vamos, quiero decir, si quisiéramos indagar y buscar por nuestra cuenta, pero no nos iban a abrir la llave para decir, para hacer estos estudios. No te van a dejar porque ellos ya lo saben, qué es lo que está pasando. Menudo misterio. Recordad, otro axioma. Donde hay un misterio, están ellos. Está claro. Otra dice, llagas en la boca por COVID. ¿Son un nuevo síntoma del COVID? Las llagas en la boca. La enfermedad por COVID se ha relacionado con múltiples síntomas respiratorios, circulatorios, neurológicos, digestivos o incluso cutáneos. Es que este virus ataca a todos los sistemas, como los tóxicos, José Luis. Dentro de estos últimos, uno de los síntomas iniciales ha sido el de reacciones cutáneas o sarpullidos. De hecho, esto lo hace la radiación. De hecho, hay hasta 5 manifestaciones cutáneas asociadas al COVID, según un estudio desarrollado por investigadores españoles y publicado en la National Library of Medicine, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es la biblioteca médica más grande del mundo, más que la de Alejandría y todo. Hablan lesiones tipo urticaria, con picor intenso, eritemas o enrojecimiento y abones, urticaria de tipo anular. Todo esto es lo que causa los daños de la radiación. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Ahora hablan de úlceras bucales, reacciones cutáneas, llagas en la boca, conocidas también como úlceras o aftas bucales. En realidad no son un problema grave, pero son muy molestas. Y han sacado lo que llaman vacuna, porque son en esto, poniendo nombres, son unos expertos. Aquí sí, ¿eh?, a la hora de mentir. Vacunas binarias o bivariantes. Los palabras que digo yo. Los palabras que se sacan por ahí, que aquello mola, aquello, joder, aquello te impresiona. Una bivariante, ¿te has puesto la bivariante o te has puesto la...? ¿Cuándo llega a España y cómo afecta a esto a la cuarta dosis? Ven, aquí está ya, la Omicron batching. Los ensayos muestran que son un paso adelante para acorralar al SARS-CoV-2. Está tan acorralado que ni siquiera lo ha visto nadie. En España la cuarta dosis para los mayores de 80 años puede ser inminente. Pfizer espera ya tener lista su bivariante en primavera, verano y Moderna en otoño. Para cada estación tienen ya preparado. Pues claro, ya lo tienen todo listo y preparado. Ya las tienen fabricadas. ¿Qué cojones están diciendo que las tienen? Sí, que esto es la leche. Y fíjate, esta otra noticia dice, suben los casos de asma, dificultad para respirar y broncoespasmos en menores de 5 años. ¿Y ahora qué se lo achacan? A la calima en Málaga. Que no digo que no, ¿eh?, porque la calima ya saben ustedes la mierda que llevaba. Esto es totalmente artificial. Los síntomas a tener en cuenta son tos, fiebre, falta de aire, fatiga o los silbidos en el pecho. Son señales de alerta que requieren especial cuidado en bebés y niños. Los niños y los bebés que están recibiendo esta mierda y las vacunas del calendario ahora también. ¿Eh? Y anda que llevan poco los pobres en los primeros meses. Van cargados desde que nacen. Como lleven eso, ya van cargados del nacimiento. Ya no hace falta ya ni... Además, sí, ya les añadirán los otras, claro, porque ya sabes que luego eso es cada... son recuerdos y todo. Y habrá una, como dicen, para la enfermedad del beso, el Epstein-Barr, y habrá otra para el cáncer de páncreas y otra para cada tumor. Y entonces, macho, antes no nos dejaban pinchar a nadie. Últimamente, esto está pensado para que salgas completamente como un acerico, como se le llama, a donde pincha los alfileres del. Más. Como más hay muchos infartos cerebrales, a consecuencia del. Ya sabe usted de qué, del pinchazo, pues intentan normalizarlo. Los mentirosos hablan, también el Heraldo, pero de México, dos hábitos que causan un infarto cerebral de manera silenciosa, como la variante Omicron. Existen algunos hábitos que incidirán en la salud cerebral y podrán causar accidentes cerebrovasculares. A ver qué lo que dice por aquí. Bueno, los hábitos estarán puestos por aquí. Distintas investigaciones revelaron que las mujeres pueden correr el riesgo de tener este tipo de afección al cerebro al consumir pastillas anticonceptivas. Aunque tienen una gran fiabilidad ante la prevención de un embarazo, se estima que las píldoras anticonceptivas orales pueden llegar a producir algún coágulo sanguíneo en una arteria, justificando la coagulación que da el grafeno. Por lo que hay probabilidad de desarrollar una trombosis arterial y que pueden llevar a tener un infarto cerebral. Pero ¿desde cuándo han sacado esto? ¿Cuántas mujeres toman la píldora anticonceptiva? Que yo no digo que sea bueno, ¿eh? Pero ¿eso por qué lo sacan ahora? Eso claro. Que se sabe en los círculos médicos y ya lo saben, digo yo, que se lo advierten, claro. Ahora tienes que salir ahí diciendo unos hábitos que te pueden dar un pelotazo. Vale, ya está, ya te lo han metido ahí para que te enteres que si te da un pelotazo es porque toma la píldora. Luego no por otra razón, sino por esa. Así. Fíjate, José Luis, todos los casos de arritmias letales que camuflan como infarto que estamos viendo en deportistas y en gente en general también. Hoy ha fallecido otro periodista de Canal Sur, muy conocido además, y van 5 en menos de un año ya, desde el 2021 para acá, es decir, desde que empezaron a pinchar, no desde que se originó todo esto en el 2020. Que no originaron nada, desde que empezaron con el genocidio, quiero decir. Las secuelas de la enfermedad. Las secuelas. Le habrán dicho a la familia. Como mucho si le dicen algo. Pues si no, no, es muerte natural. Muerte natural que tenía 50 años, o 40, o 30, el coronavirus. Pues aquí, en esta noticia, en este artículo, te pintan el mundo al revés. Te dicen precisamente, los no vacunados con problemas cardíacos tienen hasta 9 veces más probabilidad de morir o complicaciones graves por COVID. ¿A esto le dan ustedes la vuelta? Esto es justamente al revés. Si te dan la cifra del 9 por algo es. Esto quiere decir que los mal llamados vacunados, los vacunados con problemas cardíacos, tienen 9 veces más probabilidad de morir o tener complicaciones graves por lo que ellos han hecho llamar COVID-19. ¿Vale? Tal cual. Y más viniendo de Infosalud. Es decir, mentirosos compulsivos criminales. Y esta noticia, vamos a dar las dos últimas. Ahora a partir de las 2 de la mañana, Radio Mirador del Gallo quiere conectar con nosotros. Te invitarán igualmente, José Luis, lo que tú puedas, si quieres, puedes, no en función del cansancio que mostremos, porque van a dar las 2 de la mañana y hemos empezado hoy prácticamente a las 10, una auténtica maratón, pero hay que seguir informando. El fin del universo tal como lo conocemos estaría mucho más cerca de lo pensado, según un estudio de la Universidad de Princeton. También decían que un asteroide iba a caer hoy, precisamente 6 de mayo. Todos los días cae casi un asteroide. Bueno, esto habla del universo creado hace 13.800 millones de años. Y ahora en la siguiente noticia van a ver ustedes que precisamente ese universo, según un científico, dice que lo han creado los extraterrestres. Los extraterrestres crearon nuestro universo en un laboratorio. Es lo que sugiere un científico. ¿Podría haberse creado nuestro universo en una placa de Petri? Avi Loeb parece pensar que sí. Un astrónomo de Harvard postula que una clase superior de civilización puede haber conjurado nuestro universo en un laboratorio muy, muy lejano. Dado que nuestro universo tiene una geometría plana con una energía neta cero, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creó un universo bebé de la nada a través de un túnel cuántico. Esta teoría sugiere uniría dos nociones aparentemente opuestas, la idea de que un poder superior podría estar impulsando nuestro destino y el concepto secular de la gravedad cuántica, un campo de la física que busca trabajar la gravedad en la teoría de la mecánica cuántica. Algo. Dime, dime. Quiero decir que se dejen de historias cuánticas y todo eso, que suena también, que son más palabras, que quiere decir que alguien nos tiene cogidos como pollos en una granja y punto. Ya déjense de cuánticos y cosas de estas. Esto no, que nosotros lo hacemos con los pollos, los conejos, los cerdos, las vacas, y no sería raro que alguien te lo haga a ti. No, no me ande con cuanticismos y la onda y el no sé qué, que no va de todo esto la historia. Fíjate, esta noticia que parece de locos, que salen ahí unos grises y tal, precisamente la que parece más loca probablemente es la que sea más cierta. Así de sencillo. Que no te han hecho en una placa Petri, pero te han diseñado de otra manera. Eso perfectamente creíble. ¿Pero por qué es creíble? Pues porque tú se lo haces a otras especies. Así de sencillo. ¿No se lo estás haciendo tú a otras especies? ¿No le sacas tú algo a esas? ¿Y qué te hace pensar a ti que tú eres el único que está por aquí paseándose? Porque no lo veas, no quiere decir que no estén ahí. De hecho, tenemos trazas de ellos en muchísimas culturas, en todo tipo en dibujos, en tablillas, en escritos, en tradiciones orales. O sea, sabemos que había alguien por aquí. ¿Y te va a extrañar a ti que alguien haya venido aquí a hacerte lo que nos están haciendo? Desde luego que no. Es más, si no nos lo están haciendo, son idiotas. Porque viendo el nivelazo que tenemos, yo lo haría. A esta gente se les engaña, vamos, pero perfectamente. A estos tíos les cuentas cuatro historias, cuatro milongas, los mentes ahí en el colegio les enseña lo que quieres y se lo van a tragar todo. No se van a plantear nunca nada. Lo vas a engañar y lo vas a joder. ¿Pero por qué lo jodes? Pues porque le sacas algo. Tú cuando matas a un cerdo o despellejas un pollo o lo desplumas un pollo, le estás jodiendo, ¿no? Pues lo mismo te pueden hacer ellos a ti. Porque necesitas quitarle las plumas o matar al cerdo para sacarle lo que buscan, ¿no? Pues eso puede estar haciendo contigo cuando te mandan a la guerra, te meten esto, te hacen aquello, te modulan acá. Es decir, ¿por qué me hacen esto? Pues por algo sacarán de ti. Que no lo sabemos a lo mejor o lo intuimos, pero que te lo pueden estar haciendo perfectamente. El hecho de que hablen tanto de este tipo de personajes, de entidades biológicas extraterrestres, eso huele a que andan detrás de aparecer por aquí sin tardar mucho. Para no tener que andar escondiéndose, directamente pasearse por aquí y punto. Pero nada más, pero lo demás, todo eso es creíble perfectamente porque forma parte de las leyes de la naturaleza. Porque aquí nosotros nos adaptamos, nos guiamos por las leyes de la naturaleza. Hay pirámides tróficas y nosotros no necesariamente tenemos que estar en la cúspide de la pirámide. No necesariamente. De hecho, si tuviéramos un depredador, ya se encargaría él de que tú no te des cuenta que él está ahí arriba. Por eso, fijaos bien que todas las pirámides que ellos dibujan, el Illuminati, no sé qué historia, tiene la punta truncada, para que no te des cuenta de quién está ahí arriba. Que te creas que eres tú, pero que no eres tú. Es decir, que todo esto te va mandando mensajes que yo ya me canso, no es que ni me interesan porque te trastornan la cabeza y yo voy a las cosas más claras, a la naturaleza. Te fijas en ella y ahí tienes todo. La naturaleza dice que hay una pirámide trófica. Tú lo estás viendo con tus ojos, aunque seas un agricultor y no tengas estudios en Harvard, ni en Princeton, ahí lo tienes. Ves cómo el conejo come la hierba y ves cómo el tío atrapa al conejo por las orejas y se lo mete en una cazuela. ¿Qué ha visto ahí? Pues ha visto una cadena alimentaria, una pirámide trófica. ¿Y eso qué quiere decir? Que la hierba, el conejo, el tío que se lo ha cazado. ¿Y si hay otro por ahí que está jodiendo al tío y no se ha enterado el tío? ¿Por qué no? El tío lo está pasando fatal. Sufre frío, hambre, guerras, miserias, impuestos. ¿No será alguien que lo tiene ahí detrás de él y él no se ha dado cuenta? Pero claro, el depredador no se va a manifestar. Es que vengo aquí a joderte, macho. No, no. Te va a engañar para que no te des cuenta que está ahí jodiéndote. Te va a contar 40 películas y todo el daño que te está haciendo va a decir que es culpa tuya. Como esto que estamos viendo. No, esto no es, esto es el coronavirus. Esto es el cambio climático. Esto es oiga, ¿me va a decir usted realmente quién es el causante de mis males? No, porque si se lo digo, deja usted de sufrir, cabrón. Y yo lo que quiero es que esté usted enfrentado con el otro y yo sacando ahí todo lo que busco. Claro. Es decir, nunca te van a decir lo que está ocurriendo, nunca, y ahí lo tenéis, todos los artículos que van tirando balones fuera para que tú no veas el origen de todo, y esto es lo mismo. Oiga, pero ¿no será que hay un tío por ahí? ¡Ah, es usted! Este que es malísimo, este que está ahí loco, este es el Putin que se ha vuelto loco y que el cáncer ese que tiene, que lo ha vuelto trastornado, y es usted el culpable porque se ha vuelto loco. Oiga, ¿y no será usted que está mandando a este? No, yo no estoy aquí, yo no existo, es el Putin. Y no te van a decir nunca que el culpable son ellos, porque entonces pero si son ellos, se acabó hacer todo esto. Se acabó aquello, se acabó aquel médico. ¿Cómo? Que aquí hay unos gobiernos que nadie sabe. Aquí nos organizamos entre nosotros y se acabó toda esta historia. Ah, claro, pero si se acaba toda esta historia, a ellos se les acaba lo que sacan. Empiezan a pasar hambre. Y eso es lo que ellos no quieren. Por eso nos tienen cogidos por ahí mismo y no nos van a soltar. Hasta que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestra humanidad. No nos van a soltar. Lo vamos a dejar aquí, José Luis. Yo creo que el programa ha dado de decir mucho y en todo caso pues nos veríamos después en el Radio Mirador del Gallo. Yo te enviaré la invitación y tú en función de... Voy a ver si llego a casa pronto y si puedo entrar. Muy bien. Y si no, pues nada, más que disculpado por el tiempo, la hora y por mil cosas. José Luis, buenas noches. Gracias, como te digo siempre. Mañana nos veremos en todo caso. ¿Vale? Descansa. Buenas noches y gracias. Y ustedes, sin perder más dilación, nos vamos directamente para Radio Mirador del Gallo. Pondremos, dentro de pocos minutos, el enlace aquí en el canal de Twitch para poder seguir y llevar toda la investigación de la Quinta Columna también al país chileno, hermano, y a todos los países hispanohablantes en general, a todo el mundo en particular. Buenas noches, nos vemos dentro de poco. Les dejo ahora con el himno principal de la Quinta Columna. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. A los que no están en... Lo haremos. Cueste lo que cueste. Aunque parezca aterrador, el dolor te hará más fuerte. Si consigues sentirlo como tuyo, aceptarlo, te hará más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ese es el mayor don que tenemos. Soportar el dolor de otros sin derrumbarnos. Y nace del dolor más humano que existe. La esperanza. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos, pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad